cuando son las 11 de la noche, 4 de agosto de 2014, empezamos una vez más. Y esta vez he vuelto, sí, soy Plaf, he vuelto, cabrones. 4 de agosto, estamos una vez más aquí con el programa número 5 de ¿A qué juegas? Dándolo todo en un programa con bajas. Estamos poquitos hoy, solamente 3 personas, pero para darlo todo. Estamos con mi hermano Luis Miguel. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Sí, hay bajas, pero no pasa nada. Uno le hemos cambiado por un botijo, otro por una planta y pues esto sigue igual. Y Razers, que está, sí, está jodido, está con fiebre, está dolorido de la garganta, pero está aquí. ¿Qué tal, Razers? Muy buenas a todos, ¿qué tal andáis? Bueno, si soy un gallo por la noche, soy yo, o sea, no pasa nada, eso no os asustéis, pero bueno, puede que me salga alguno, simplemente para despertaros. ¿Y qué tal andáis todos? Pues nada, de puta madre, ya sabéis, dejad comentarios, dejad like, que empezamos, ¿a qué juegas, tío? Bueno, vamos a dejar bien las cosas claras. Hoy no tenemos un gran juego para analizar, pero tenemos un juegazo que suponemos que pasará a la historia. Sí, señores, vamos a hablar hoy de un juego que todavía no he pasado, que he hecho una canción y todo, que, bueno, está ahí el juego. Estoy hablando de Far Cry 3 y, bueno, muchas cosas hay que decir de ese juego, cosas buenas, cosas muy buenas, cosas poco malas quizás, pero bueno, muchas cosas que hablar. Yo creo que le hemos jugado aquí los tres. Y también tenemos la pregunta de la semana, ¿no? La pregunta de la semana, que Luismi, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de la semana es si, ahora que han salido las consolas de nueva generación, si merece la pena comprar una consola de salida, nada más que salga al mercado. O bueno, ya que han pasado un tiempo, si merece la pena esperarse todavía un poco más o comprarla ahora mismo, ¿no? ¿Qué pensáis de eso, chavales? Pues nada, vamos a empezar el programa, pero antes iremos con las noticias, chavales. Música de noticias. Señor Razers, ¿quieres empezar tú con las noticias? Venga, le vamos a dar a la primera, que es una relacionada con Battlefield 4, que yo me siento especialmente dolorido por esta noticia, porque después de 7 meses de que haya salido este juego, incluso más, ya ni sé ni cuánto tiempo lleva este juego en el mercado, pero vamos, muchísimo, ha salido un nuevo error en Battlefield 4 que me permite combinar dos clases de personajes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos llegar y coger la clase de ingeniero y la de asalto e intercambiar las armas. Esto, si nos podemos a mirarlo una persona que no sepa de Battlefield, pues dice, vale, perfecto, pues se pueden combinar armas. Pero el problema son en las batallas multijugador, que claro, puedes combinar las dos, por decirlo así, los dos atributos que más potenciados están en cada una de las clases, y esto pues hace que las batallas multijugador se desequilibren muchísimo. Sinceramente yo pienso que Battlefield 4 ha sido al final un truño, porque es que no es normal. Es un tío de bug. Es que no me extraña que la gente lo llame Bugfield 4, es que lleva desde que salió teniendo bugs por todos los lados. O sea, cuando los solucionan en una plataforma, aparecen en otra, pero luego se les olvida taparlos bien en la otra plataforma que lo habían solucionado y otra vez bugs. Es un juego divertido, pero que no lo han optimizado, pero vamos, para nada. Muy triste esta noticia, sinceramente. Lamentable. Y encima, tanto aclamado que ha sido Battlefield por su multi y tal, que pasen cosas de esas me parece un error, pero catastrófico, y más en noviembre salió, ¿no? Y han pasado ya 10 meses y yo no he oído noticias buenas desde que salió. Cada día escucho una nueva y cada vez. ¿Podemos decir que en este año ha superado Call of Duty a Battlefield? Tampoco. Es que yo creo que los dos se han dejado superar por otros títulos que están saliendo. Vamos, yo en mi opinión pienso que Battlefield le ha bajado muchísimo el nivel en esta entrega y que Call of Duty más de lo mismo. O sea, ninguno de los dos están en su esplendor, precisamente. Bueno. Así, aún así venderán. Sí. Ay, aún así van a vender eso. Bueno, Luismi, continuemos. Vamos a ver. Como ya estamos a primeros de mes, han salido los juegos de PlayStation Plus que estarán disponibles a partir del día 6, o sea, pasado mañana, en el PlayStation Plus. Dejan de estar el Tower Wall Ascension, Strider, Dead Space 3, Visual, Lego Batman 2 y Doki Doki Universe. Esos dejan de estar. Y llegan a PlayStation 3, para PlayStation 4 llegan Road Not Taken, que será un juego indie. Fez, que es un juego indie que yo medio analicé hace unas semanas, que está bastante bien, que seguro que estaba también para PlayStation 3 y para PS Vita. Para PlayStation 3 llega el juego del mes, creo que va a ser el Crysis 3, con su arco. También llega para PlayStation 3 Proteus. Y luego para PS Vita llega Métrico, que es un juego indie de plataformas, que sale justo ese día, sale de lanzamiento. Y el Lego Harry Potter años 5 y 7, que seguro que es un juego de Lego entretenidillo. Anda, nada. ¿Y el años 1 y 4 o qué? Yo no quiero empezar por el quinto ya. Pero no sé, yo creo que no salieron juegos para PS Vita de 1 y 4. Yo creo que eso fue para PSP, en todo caso. O Nintendo DS. No recuerdo. Hostia, yo no sabía de qué salía este en Vita, o sea, había leído otros... Pero este sí que no lo sabía. Este es viejillo, ¿eh? Este sí que tiene que estar bien. Sí, sí, es viejo, pero tiene que estar guapo. O sea, hostia, no sabía yo que salía este. Me dio una sorpresa cuando te he oído. Yo creo que con el juego del Lego, el Crysis 3 y el Fez, para pasar el mes está bastante, bastante bien. No es un gran mes como otros, pero bueno. Pero no es el peor. Aguanta el tipo. Bueno, vamos a leer algún comentario que nos deja la gente, ¿no? Nos saluda bastante, bueno, los 16 que nos están escuchando. Y dice Carlos SR, dice que en la foto de lo que es el directo, ¿no? Lo que se ve en YouTube, dice que hay bordes negros. Yo le he respondido que es un bug del programa. Dice Berno Barcelona, dice, puto Raizos, que chispa, se ha tragado un mechero. Dice Carlos, dice, ese Raices como mola, se merece un amigo. Dice Panza Verde, dice, es lo mismo, yo pienso que FIFA no mejorará ya que no tiene competencia en juegos de fútbol, ya que Pro es una mierda. Bueno, tenía que sacar 2K a un juego de fútbol. Lo rompo. Cepita, ganador de la beta del Destiny, dice que los juegos del Plus de agosto son sidra para PS4. Sí, para PS4 son un poco pobres. Pero el Fez, yo creo que si lo prueba, le va a gustar. Y Tommy Ruto nos dice que los shooters más conocidos este año fueron mierda. Estoy con él. Fueron la peste. Bueno, bien. Pues nada, señores. Yo voy a hablaros de una noticia que a alguno le gustará. Segurísimo. Y es que Resident Evil, la saga esta de zombies más mítica que el cagar, volverá con... Bueno, esto es... se podría anunciar, ¿no? Que pronto llegará una nueva entrega que se llama Rebirth, que llegaría para PlayStation 3, Xbox 360, PC y las consolas de nueva generación. No estoy hablando de Wii U, estoy hablando de PS4 y Xbox One. Ya antes del E3 se rumoreaba que con fuerza que la presentación del nuevo Resident Evil, que bueno, que podría llegar, ¿no? Incluso por propias insinuaciones de la propia Capcom, ¿no? Que son los que desarrollan esta saga, aunque finalmente no fue anunciado. Lo más interesante que podemos decir de este Rebirth es que podría significar un reinicio, ¿no? Un reboot del juego, del primer juego. De hecho, se menciona expresamente al remake de 2002 de GameCube. Así que no sabemos si se tratará de un nuevo remake, esta vez con gráficos totalmente en 3D. Bueno, recordar que esto solamente es un simple rumor, no se sabe, ¿no? Pero bueno, que cada vez apunta más fuerte a que lo van a anunciar. Un nuevo Resident Evil, ¿qué os parece? Yo creo que ahora que llega la Gamescom, que es esta feria que se hace en Europa, en Alemania, en agosto, seguro que sacan algo. Y me parece bien que sea un renacer de la saga, porque yo creo que estaba ya todo más que masticado y no sabía ni por dónde tirar. El último juego... Acción pura y dura. Yo no lo he jugado, pero todas las críticas decían que era un shooter en tercera persona, que no tenía esa esencia de los primeros juegos, y que si realmente lo vuelven a hacer desde el principio y cogen esa esencia, pues yo creo que estaría muy muy bien. Bueno, mira, dice Panzaverde, dice que bug del programa que los causo yo. Carlos Estoy de SR acuerdo. dice que el primer problema del FIFA 15 es que saldrá menopausia en la portada. Yo sé por qué lo dice. La he pillado yo. Bueno, es Ralph, una larga historia. Ralph Foot dice que qué opinamos de los juegos del Gold de Xbox One. Ahora los comentamos. Vale. Y Pollino 23 Fútbol dice que Resident Evil es la caña. No, perdón. Dice que era la caña. Carlos SR dice que ojo, que en la portada del FIFA 15 saldrá Chigre. El Carlos está todo loco. Bueno, madre, vamos, está todo loco. Raizers, continúa con otra noticia. Venga, pues ahora voy a traer una de GTA Online, que a mí, desde luego, con las últimas noticias que están saliendo, me están volviendo a entrar las ganas de jugar a este juego. No a su faceta de la campaña, porque personalmente me pareció desastrosa esa campaña, pero el online hay que reconocer que se lo están currando, y eso que dijeron al principio del juego y tal, que iba a salir, eso que dijeron. Que iba a salir, que eran los atracos y que todo el mundo los aclamaba como una cosa que iba a salir pues en un mes. Pues parece que ya se están empezando a descubrir nuevas cosas sobre ellos y hay un centenar de animaciones nuevas que se han podido filtrar por un vídeo de YouTube, en los cuales pues se nos muestran todas las animaciones que van a salir en estos supuestos atracos, que llegan tardísimo, pero van a llegar al final. Y que, bueno, pues simplemente yo creo que les puedo dejar a la gente el vídeo, porque es muy muy interesante para que puedan ver pues las distintas animaciones, que si uno protegiéndose para que no le pongan las esposas y demás cosas, le he estado echando un vistazo y yo creo que para todos los fans de GTA es una noticia muy muy muy interesante, porque es que esto lleva intentando anunciarse o que iba a salir ya meses y meses. Yo creo que van a aprovechar con la salida de PS4 y todas las bombas que tenían ahí guardadas las van a sacar por ahí y ya empezarán seguramente a anunciarlos. Los nuevos DLCs, que vamos, estoy convencido que serán buenos DLCs como en el 4 y seguro que están muy muy bien. Algún día sí, yo creo que lo jugaré, algún día. Yo creo que lo que van a hacer ahora que dices de los DLCs, que salió una filtración añadiendo algo más a esta noticia, es un Dead Nightmare este que salió en Red Dead Redemption, pero en el GTA, o sea, sería un bombazo. Sí, no sé dónde guapísimo. Salió esa noticia que, viendo el código del juego, había una especie de zombies. Entonces seguro que hay algo por ahí con zombies. No sé si a la gente le apetece de zombies en el GTA V, pero a mí sí, la verdad que sí. Vamos a mí también. Red Dead Redemption, ahí estamos. Bueno, voy a continuar leyendo algún comentario. Y es que dice Berna Barcelona, hablándonos del Resident Evil, que disfrutó, bueno, supongo que hablaba de este juego, ¿no? Dice, yo disfruté mucho, mucho con el 4. El 4, sí, el 4 fue un juegazo, ¿no? El Resident Evil 4. Sí, pues jugar. Cambió un poco la mecánica, un poco más de acción, pero estaba en un término medio, entre miedo y acción, pero es que era un juegazo. La ambientación, todo lo que nos planteaba, la historia, ese pueblo en España. Estaba muy bien ese juego que salió para Wii, recordemos es que juego, con el Wii Mode, el pueblo en España lleno de mexicanos. Estaba muy, muy cachondo, sí. Dice Carlos SR, dice, Pollino, ¿qué coño te ha pasado en el mercado de transferibles? Bueno, supongo que estén hablando del FIFA, ¿no? Dice Cepita 15, Luismi, ¿se puede tener YouTube en PS4 como en la 3? Creo que no, creo que todavía no ha salido. ¿No ha creo salido aún? No. Bueno, están en la parra, o sea, joder. Dice Carlos SR, ojalá ya llegue. He aprendido dos cosas, que el champú pica mucho los ojos y que las cosas carnívoras es una mierda. Bueno, esto no sé por qué va. Bueno, Berna te pregunta, Raíces, que qué tal por Barcelona. Supongo que bien, ¿no has estado de vacaciones por ahí? Sí, sí, me fui yo solo a Barcelona con unos amigos, que sí, para un día irme de fiesta, que ese otro día, pues lo típico, ¿no? Y estuvo guapísimo, o sea, estuve por aventura, que me lo pasé en grande, o sea, sí. Acabé afónico totalmente y me ha durado casi que hasta hoy y bueno, pues muy bien, gracias por preguntar. Muy bien, bueno, dice Ralph Foot que si hemos visto el pequeño gameplay de unos segundos del multijugador del Call of Duty Advanced Warfare. ¿Qué no, opinamos? No lo he visto, ha salido hoy creo que el vídeo, pero no he tenido tiempo de verlo. Pues ahora mismo voy a dibujarlo yo, o sea, yo estoy interesado. Ojo, porque Pollino 23 Fútbol nos pregunta si le recomendamos que se compre el Battlefield 4 por 39 euros. Depende de en qué versión. Si es la de Play 3, no. Si es la de Play 4, aún. Vamos, yo por lo menos lo que pienso. No sé qué pensaréis vosotros. Yo lo tengo para Play 4 y no lo he jugado mucho, así que no por mi parte no lo recomiendo. Y yo lo conseguí porque un amigo me lo dejó para de PlayStation 3, entonces yo lo conseguí por 15 euros en PlayStation 4. Y con la clave, ¿no? Sí, con la clave que te dan. Y apenas lo he tocado. Esta semana seguramente le empiece a dar, porque no tengo nada. Estaba guapísimo, yo lo que vi. Es que fue el primer juego que vi de nueva generación, pero gráficamente está bastante bien. Eso sí, eso es cierto. Pero apenas jugué, no jugué más de un par de horas al multi. Di que yo no soy muy de shooters en primera persona y menos de multijugador, porque estoy un poco perdido cuando voy por ahí. Y más en un juego tan grande como ese, que se enfrentan 32 o 34 contra 34. Y yo qué sé, yo me iban con unos con el helicóptero o por ahí y me perdía. No sabía muy bien por dónde tenía que ir. Pero bueno, si a él le gustan mucho los shooters y demás, pues eso ya depende un poco de cada uno. Eso depende del tipo de shooter que le guste, yo creo. De todas formas, yo creo que si espera un poquito, sobre todo ahora que empiecen los nuevos juegos a salir, seguro que lo encuentra más barato. Vale. Bueno, pues nada, continuemos, Luisme. He estado mirando los juegos de Games with Gold para agosto de 2014 y sale en Xbox One del 1 al 31 el Crimson Dragon y el Strike Suite Zero. Que muy no los conozco, estos dos no los conozco. Ahora miraré un vídeo a ver qué tal pinta tienen. Y yo creo que el mejor juego sale en Xbox 360, ya que no conozco a estos, y es que es el Dishonored, que saldrá del 16 al 31, que es un juegazo el Dishonored, eso merece la pena muchísimo. Otro que tengo que jugar. Y la primera quincena de agosto sale el Motocross Madness, que es un típico, yo creo que típico juego de motos. Bueno. Que está en el bazar a $9.99. Bien, bien. Bueno, ya que estás, continúa, ¿no? Un poquito con otra noticia más. Sí. Tenemos una noticia de estas que crispan un poquito. Tailandia prohíbe la venta de Trópico 5 en su país. ¿Qué pasa? Que según la Oficina de Censuras Cinematográficas y de Vídeos, ha prohibido la venta de este título porque podría afectar a la paz y el orden en el propio país. Parece un poco demasiado, ¿no? Que un videojuego puede afectar a la paz de su país debido a que este juego, no sé si lo conocéis. Es como el Civilization, ¿no? Es un juego de estrategia en el cual tú eres un dictador de una república bananera. Por lo menos en los anteriores, el 5, no sé si seguirá ese toque de vamos, está ambientado en Cuba. En cómo se gobierna Cuba y según cómo lo gobiernes tú, puede ser el típico dictador, todo para ti y casi nada para el pueblo, o según los vídeos que he visto, puedes hacerte un Dubai o algo de eso. Ya depende un poquito de cómo lo enfoques tú. Seguramente el juego esté muy bien, pero lo que crispa de esta noticia es que un país lo prohíba porque sí, porque es que no tiene otro motivo. Bueno, siempre pasan cosas de estas que son muy ridículas, pero mira, voy a continuar yo con esta segunda noticia que tengo, y es que es bastante curiosa, que se ha filtrado el mapa de Assassin's Creed Unity. Sí, ¿dónde creéis que nos va a llevar este mapa? ¿Dónde creéis que vais a jugar la siguiente entrega de esta saga? Estás actualizado, ¿eh? Nos llevará hasta la París de la Revolución. Creo que esta noticia tiene como un mes, pero tú, dale, que vas bien. Sí, pues lo acaban de... Estaba en Vandal, yo la he cogido ahora. Bueno, yo la voy a leer. Por si no lo sabía alguien, yo no lo sabía. Así que, a todavía unos meses de su lanzamiento, se ha filtrado el mapa de Assassin's Creed Unity, que nos llevará a la Revolución Francesa, por lo que visitaremos la París del siglo XVIII. A pesar de no poder ver exactamente cómo lucirá en el juego, sí que promete tener gran cantidad de detalle, y como además vemos en la comparativa, es muy fiel al mapa original de la ciudad de París en esa época. Dicen los desarrolladores que el mapa va a ser 1-1, es decir, que va a ser igual de grande que lo era en Bien. Bueno, este juego saldrá el 28 pasado. De octubre, así que queda mucho. Habrá mucha gente que no lo sepa todavía. Que sabremos más cosas sobre esta información en la próxima Gamescom. Muy bien, como veis, Plaf está actualizado, está al día, jugando a los juegos de última hora y demás. Muy bien. Far Cry 3, siempre. Bueno, yo no tengo más noticias, pero sé que vosotros sí, así que finiquitad, Raizos. Venga, pues yo tengo una... Como soy muy fiel esto a mis principios videojuegiles, pues cómo no. Tenía que decir yo la de Dark Souls 2, una nueva, que como ya sabéis, pues recientemente salió la versión de PC. Y claro, pues esta versión es mucho más fácil de modificar, mucho más fácil de cambiar cosas en el juego, de encontrar dentro del código del juego cosas interesantes. Y en este caso yo te traigo otra cosa relacionada también con animaciones del juego que me ha parecido súper, súper curioso. Y es que han conseguido descubrir dentro del código del mismo unas animaciones totalmente inéditas y que, por lo que estoy leyendo la noticia, tienen que ver directamente con la franquicia de Tekken, también de Bandai Namco. O sea, son de la misma compañía y yo creo que lo han puesto pues como una especie de easter egg para que la gente, cuando lo viera, dijera: sí, es, a ver, yo creo que es una cosa normal que lo hayan hecho, no me sorprende lo más mínimo. Simplemente anecdótico que dos desarrolladoras en un mismo juego, digamos, una misma desarrolladora que hace dos juegos. La base de datos de virus ha sido actualizada. Espera, que se acaba de actualizar la base de datos de virus del ordenador. Te perdemos un poco, Raizers, a veces. No se ha oído nada, Se te va. No, tú no lo has oído, pero la gente. Hostia, sí. Tú no. Que te perdemos un poco, Raizers, digo, cuando hablas, se te va un poco la voz. Ah, ha podido ser porque he intentado cargar el vídeo, sí, ha debido ser por eso. No, pero bueno, perdonar. De vez en cuando. Pues, joder, sí, ya lo siento. ¿Y de qué personaje? ¿Se sabe de qué personaje es desde el que lo han sacado? Eso es un... sí, hay un vídeo, o sea, de hecho hay un vídeo. O sea, que si quiere la gente, que me ponga en los comentarios, ponlo y se lo enseño por si le resulta interesante. De todas formas, voy a ir cerrando Twitter y demás cosas para que no me moleste lo más mínimo. Bueno, paso yo a mis últimas noticias. Venga, vamos a ver. Una un poco, no sé, a la gente igual le molesta un poco una, pero la dejo para el final. Y voy con la que toca, que es Deep Silver, que es un estudio conocidillo, compra Homefront de Revolution. ¿Os acordáis en el E3 que salió una cinemática del Homefront, del nuevo juego de Crytek, que lo había comprado a los difuntos THQ? Pues ahora... alimentando las noticias de que Crytek estaba en creva y tal, pues ¡pum! Deep Silver ha anunciado la compra de Homefront de Revolution, el juego que hasta ahora desarrollaba esta Crytek. La adquisición incluye a la marca Homefront y todos sus assets. Tras ellas, se ha creado Deep Silver Darksteer Studio, un equipo formado específicamente para encargarse de este desarrollo. Desde COS Media, que es la dueña de Deep Silver, dicen que confían plenamente en el potencial de Homefront y que confiamos en que el nuevo equipo continuará el camino que habían seguido estos últimos años. Vamos, que están muy convencidos de que Homefront va a ser el nuevo shooter en potencia para intentar desbancar a Battlefield y a Call of Duty. Desde la gente de Crytek han confirmado que los que trabajaban en el juego pasarán a este estudio, Darksteer, para continuar el proyecto. Así que debería estar asegurado que todo sigue más o menos lo planeado. Pero ahora que estás hablando de desbancar y de estos juegos bélicos, nos pregunta Berna Barcelona que qué opinamos del nuevo Call of Duty, que si le tenemos ganas. Raizers, tú eres más de shooter. Pues yo la verdad es que últimamente no sé por qué. Me ha dado pues en mi mente recuerdos que pasaba con Call of Duty. Y mira que yo soy una de las personas que juega Call of Duty, pero a pesar de ello critica a la saga. Y no sé, me han vuelto a entrar las ganas de decir, voy a darle una oportunidad a ver qué tal. Y a pesar de ello, por lo que he podido ver, me recuerda muchísimo, primero, a Crysis, el juego. O sea, tiene unos toques de Crysis increíbles. Este es más futurista, y luego también, ¿verdad? Sí, muchísimo, pero muchísimo más futurista. O sea, lo de Black Ops 2, que la gente se quejaba, Era un chiste, o sea, era un chiste lo de futurista. Porque esto ya, vamos, increíble. Me recuerda a Tokers de Crisis y Toque de Black Ops 2. A mí el Black Ops 2 personalmente no me gustó demasiado. Pero puede que esté guapo. O sea, parece que se lo han currado por lo menos un pelín más que el Ghost, que sin comentarios. Y si en vez de todo esto se va a lo futurista, a ir con naves y demás, ¿qué pasaría si ahora sacasen un Call of Duty tipo Primera Guerra Mundial? ¿Creéis que la gente ahí lo compraría? ¿O ya está más que cansada, que ya hace un montón de años que no sacan ningún juego de esas guerras tan antiguas? A mí me llama muchísimo más la atención la guerra de antes que la futurista, sin duda alguna. A mí, por lo menos, a mí me gusta muchísimo más el Call of Duty 5 o el Black Ops 1, que estaba ambientado en la Guerra Fría, que por ejemplo el Black Ops 2. Por lo menos a mí me llama muchísimo más la atención tener un arma de tambor de esta que le tienes que sacar el circulito donde tenía las balas y demás, a tener un cargador que se quita el solo y se pone el solo. A mí eso no me gusta, pero a gustos colores. ¿Laf? Yo es que no puedo opinar, es que no juego a la saga, así básicamente, ¿sabes? Pero si te llama más la atención un Call of Duty futurista con robots y demás, o una guerra. A ver, es que mira, yo voy a ser sincero, a mí los juegos de Segunda Guerra Mundial no me suelen llamar nunca, ¿vale? Ya no sé si es porque estoy demasiado saturado de películas, series, juegos, porque hay muchísimos y ya desde pequeño juego siempre y ya me ha aburrido de ver siempre los mismos escenarios, las mismas armas, los mismos uniformes. Y a mí lo futurista tampoco es una cosa que me llame mucho, ¿sabes? No sé, a mí ya Killzone, esa estética que tiene, ese diseño tal, ya me he echado un poco para atrás, y que lo he jugado y me lo he pasado bien, pero ya me he echado un poco para atrás. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho pues más rollo más ficticio, ¿no? Un diseño más original. Por ejemplo, Bioshock es un juego que sí, que es antiguo, ¿vale? Porque está basado en el siglo XX, a mediados, pero ya te va a otros lugares. Por eso te digo que la estética de Battlefield, Call of Duty, que sí, que a primera vista no me llama. Ya tanto que sea lo quieran enfocar algo futurista como algo original, ¿no? Que es de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en principio, no, tampoco quiero opinar, ¿no? Porque luego a lo mejor lo juego como jugué el Battlefield hace tiempo, o el Medal of Honor, que empecé la campaña, no la jugué, pero lo que jugué me lo pasé bien. Pero así, lo que me entra por los ojos en primer lugar no es una cosa que me llame, pero es por lo que digo, saturación total. Hombre, yo creo que la Primera Guerra Mundial es como una guerra más justa, ¿no? Es un bando contra otro sin nada tipo, yo que sé, aviones, bombarderos. Digamos, es más como un 1 contra 1 o un 5 contra 5, que sería como más real. Desde mi punto de vista, yo creo que si ahora sacan un juego de esos, yo creo que la gente le echaría mano, seguro, seguro. Bueno, mira, nos dice, les damos un saludo a Dani de Pro, que nos pide que saludemos. Y bueno, dice Bernardo Barcelona que si sale de la Primera Guerra Mundial, que va corriendo a buscarlo, ¿no? Mira, ves. Dice Ralph que también, que le gustaría mucho que fuera sobre la Primera Guerra Mundial. Porque todos los que han salido es de Segunda Guerra Mundial, de Primera Guerra Mundial tampoco ha salido, yo creo que muy poco o nada. Y nos pregunta Cepita 15, me lo pregunta a mí, pero bueno, yo os paso la información a vosotros si lo podéis buscar, que nos pregunta que qué día sale FIFA en Europa. Lo miro yo ahora mismo. Por cierto, hablando de FIFA, he leído antes del programa que no va a estar para este año las ligas brasileñas. Ahí es donde Pro puede sacar tajada, ¿eh? Yo creo que sí. No van a estar. Ojo, ojo. No van a estar, no van a estar. Y bueno, la verdad es que, ¿alguna noticia? A ver, yo más pienso que es una pérdida de peso. Pues por aquí leo yo que sale el día 25, ¿eh? Ya termino con las mías. 25 de septiembre. Sí, sí, sí. Por el aquí. 25. Seguramente sí. Sí. Pero bueno, 25-26 tampoco. Yoga Bonito 3. Ahí dejo. 25 es lunes, entonces es. Seguramente que para el sábado 23 lo puedan encontrar en alguna tienda. Y seguro. La liga empieza nada, en 3 semanas, ¿no? 2, 3. La liga empieza. Ah, no, espera, 25 es jueves, sí, entonces saldrá el 25, medio de agosto. La liga creo que empieza el 22, 23 y 24. Creo que empieza de este mes. O sea, nada, en 20 días, en menos. Bueno, la última noticia que... Sí, espera, pues... antes de que la digas, vamos a aprovechar, y es que dice Berna que si hemos probado The Last of Us en PS4, que si creemos que vale la pena que lo compre alguien que ya lo ha jugado en PS3, o está más enfocado para gente que no lo ha jugado. Bueno, eso está, es obvio, ¿no? Sí, yo creo que se sí. Justificaron los desarrolladores de Play 4 que lo habían remasterizado, habían hecho el remake para PS4, porque había muchos jugadores que tenían Play 4 que nunca habían jugado a ese juego de PS3. Lo que está intentando hacer Sony es captar toda la atención de los jugadores de Xbox 360, porque más o menos estuvo empatado a consolas vendidas en la anterior generación. Y toda esa gente que no la ha podido jugar porque tenía la Xbox 360 está intentando hacerse con esa gente, ese mercado. Entonces, para mí es un acierto que el mejor juego de la anterior generación, para mí, que lo saquen en nueva generación, en exclusiva, en PlayStation 4, yo creo que es un acierto para Sony. Si tienes el PlayStation 3 como lo tengo yo ahora mismo no tengo ninguna intención de comprármelo. No he visto ningún vídeo comparativo y tal, pero yo ahora mismo no me lo compré. Si algún día baja de precio, qué sé yo, 15 euros, 20, pues entonces ya me lo pienso, porque viene un DLC que no me lo he comprado en PlayStation 3, que dicen que está muy bien, entonces pues igual sí. Pero ahora mismo yo no me lo compraría. Bueno, mira, han caído unos cuantos comentarios, hablan de que nos compremos Far Cry 4, sí, sí. Te lo compres tú. Preferiblemente Guerra Mundial, dice José Ordeñana. Que para futuristas ya están los demás. Bueno, ¿qué más comentarios? La liga empieza el día de mi cumpleaños, el 2 de septiembre. Ah, no, el 24, sí, eso. Dice Carlos, hola, ya llegué, quiero hablar con estos en directo ahora y conocer a Risers. Bueno, en un especial meteremos a subs, en un especial. Dice Carlos que si juega FIFA 6... Y es que dice que es muchísimo mejor que el FIFA 14. FIFA 6. Eso existe, sí. FIFA 6. ¿Quién sale en portada de FIFA 6? ¿Saldrá Ronaldinho? Saldrá Davis, este, el de las gafas, ¿no? El negrito. No, ese es posterior, yo creo. Posterior. El mítico fue el 2005. O sea, yo jugué el 2005 que tenía Henry y a Morientes, creo. Bueno. O Henry, no, Vieira y Morientes, creo que era la portada del FIFA 2005. Y eso era más mítico, vamos. Bueno, va, finiquitemos con las noticias. Luismi, suelta ese espadazo, ¿no? Ese puñal. Noticia de Guilty Beat que dice: Sony vende el triple de consolas que Microsoft. Con lo cual, Sony se afianza el liderazgo. La batalla por ver cuál es la mejor compañía después del lanzamiento de las Next Gen se decanta a favor de Sony. Y es que entre abril y junio Microsoft ha visto como PlayStation 4 y PlayStation 3 le daban una importante paliza a Xbox One y Xbox 360 en cuanto a venta. Por cada consola de Xbox, de Microsoft, se vendían 3 consolas de Sony. Creo que esto, a pesar de que hayan quitado Kinect y demás, no le ha sentado del todo bien a Microsoft. Y a raíz de esto ha salido una noticia, un rumor más que una noticia, que dicen que la Gamescom, que como hemos dicho es este mes, no sé exactamente de qué día, pero creo que es a mediados de mes, la Xbox One va a bajar de precio a 349 euros. No sé si será suficiente para que haya más ventas, pero bueno, ya esa diferencia de 50 euros a favor de Microsoft, pues hombre, algo significativo, y más teniendo las navidades para ir por delante. Porque tú te imaginas al padre de cualquiera que vaya a comprar una consola nueva, al Corte Inglés, a Mediamar o a la tienda que sea, sin hacer ninguna publicidad, que vea dos consolas que tengan más o menos los mismos juegos, pues siempre se decantarán por la más barata. Entonces por ahí creo que Microsoft puede dar un poquito en el clavo. En el clavo. Bueno, vale, pues nada, vámonos a... No hay nada más que decir, ¿no? Vamos a las noticias rápidas. Lo que estáis escuchando de fondo, a ver si lo adivináis. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. El que me acierte Bueno, no, no quiero daros nada, pero bueno, es que no tengo nada que daros. Pero a ver si acertáis la banda sonora que está sonando de fondo, ¿vale? Eso que... ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? No, tú no. No la oigo. Da igual, tú no puedes participar. Igual la escuchas desde mi cuarto, yo qué sé. No, que estoy con cascos. Bueno, a ver si acertáis la banda sonora que está sonando. Lo diré en un par de secciones. Y así rápidamente, vámonos con las noticias rápidas. Empiezo yo, ¿vale? Así rápidamente. Bungie desvela las estadísticas de la beta de Destiny. Más Bungie. De cuatro... Bungie. Favor. ¿Cómo? Bungie, por favor, perdón. Bungie desvela las estadísticas de la beta de Destiny. Más de 4 millones y medio de jugadores y uno de ellos es Cepita. La película de Dead Island sigue en marcha. Ahora buscan un director. No Man's Sky saldrá en PC, pero será exclusivo de PlayStation 4 durante un tiempo. Killer Instinct, el juego este de dar hostias, tipo Tekken y demás, tendrá versión física en septiembre por la friolera de 20 pavos. Yo tengo una cosa con este juego. Este era un free to play, ¿verdad? Sí, pero salía con un par de personajes nada más. Tienes que pagar por cada personaje. ¿Vendrán todos los personajes? ¿Será este el fin del Killer Instinct que conocemos? Esa es mi pregunta. A los que tengan Xbox One, a ver qué les parece que Killer Instinct salga en físico a ese precio. Va, siguiente. El primer Bioshock llegará a iOS, el sistema operativo del iPhone. Promete la misma experiencia que en 2007 para las consolas. Buah. La misma experiencia. Voy a pillar un iPhone para jugarlo. Un chiste, a mí me parece eso, porque he visto imágenes. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Doom 3 cumple 10 años. Mire, vas y no hay más, pero vamos a ver lo que dicen los comentarios rápidamente. Espérate, que tienes un problemilla. Vale, nada. Vamos a ver lo que dicen los comentarios. Nada, nos dice Carlos que si este programa lo emiten desde Antena 3 y te confundes, amigo, lo están echando en Neox. Dice Cepita que si es Piratas del Caribe. No. Está sonando la banda sonora de Far Cry 3. Así suena suavito, pero bueno, es que es una banda sonora tampoco muy reconocible, ¿no? Es un poco tétrica. Pero bueno, dice Cepita que muy guapo el Destiny, pero que se aburrió cuando llevaba ya jugando 3 horas seguidas. Y dice Ralph que da gusto cenar mientras escuchas el programa de A qué juegas. Pues nada, que aproveche, campeón. Que aproveche la cena. Nada, señores, vámonos a estoy viendo las imágenes. Bueno, una imagen del Bioshock original. Y bueno, por una imagen no te puedes guiar mucho, pero da un poco de grima, Da un poco de... Como diciendo, joder. Es para móvil, es que cómo vas a mover eso con un móvil, por favor. Es que es lo que digo yo, si no se mueve no se puede mover con un... Que no sé, ese juego se tenía que haber quedado tal como estaba, no que lo empeoren. Que ese juego no se merece ser empeorado, yo por lo menos pienso eso. Hombre, te voy a decir una cosa. Max Payne 1 estaba para móvil, para iOS y estaba guapo. De los móviles de ahora, por ejemplo, móvil de ahora tiene 4 veces más RAM que una Xbox 360 o PlayStation 3. Tiene un procesador de 4 núcleos. Bastante más potente que el procesador de PS3 o tal. Entonces, gráficamente sí que lo podrían poner, pero luego ya el manejarlo y demás es que me parece absurdo. Te compras un mando para jugar con el móvil. Pero no, que los móviles no son para jugar a los juegos. Puedes jugar a un juego de estos de cagar, de 10 minutos, vas al baño y lo echas y ya está, ya, y lo tiras, ya está. No hay más que hacer. Bueno, que no quiero pasar. Y lo echas. No quiero pasar. Y lo echas. Es que es eso. Es bueno, eso. Mira, no, esto me viene al pelo para qué. Para las noticias mierdas. Vamos con ellas. ¿Sale o no sale la mierda? Ha salido entera. Ha sido limpia. Bueno, limpia. Sí, limpia, ¿qué pasa? Nada. Vamos allá, señores. Quiero empezar. Nos dice Carlos que si podrías preguntar a los de a los que estamos por aquí si jugamos al FIFA 98. Ese era de Play 1, ¿no? No sé si era de Play 1, pero yo recuerdo en casa de un amigo que lo jugaba por ordenador y solo hacía una cosa, centrar y rematar. Ya está, yo así marcaba todos los goles. Pues como ahora, y ahora los centros están sentados, ¿no? No, pues entonces, es igual. Entonces lo han copiado. Sí, sí, sí, es una copiada. Bueno, venga, vamos con las noticias mierda. Empiezo yo, ¿vale? Final Fantasy XIV, ojo, ojo en Japón que están muy locos con esta saga, y es que abre su restaurante temático. Cuenta con comida y diseño temático. Está guapísima la imagen. En la imagen vemos un postre, ¿no? Con forma de... O es el primer plato. Es un mogurí, es un mogurí. Es un postre, joder, es un pastelillo. Pastel con una bola de helado, que le han puesto una guinda en forma de nariz. Yo que sé, tendrá sirope en forma de ojos. Y tiene como... No sé qué es eso, serán unas alas, ¿no? No sé, no sé, un muñeco muy raro. Lo pondremos en... Venga, lo voy a poner en Twitter. A ver qué opináis. Y ojito con la siguiente, porque es una fricada, pero que a mí me llama la atención. ¿No estaría guapo echar unas... Estaría guapo echar unas partidas a esto que nos va a contar Risers? Pues es que se ha anunciado un Monopoly de Zelda con licencia oficial. O sea, esto, vamos, no es de esto que dices... Es falso las imágenes que salen. No, no, es real. O sea, tal cual, los personajes de Zelda los vamos a tener en un Monopoly. La verdad es que tiene una pinta curiosa. No sé cómo se llamarán las calles que puedes comprar y todo. O sea, será, me imagino que será con rupias en vez de con euros. O sea, puede estar muy original. Es muy chulo esto, sí. Está muy bien. Y además es que Monopoly es lo que tiene, ¿no? Que se abre a... Se puede abrir a muchas cosas. Hay uno de los Simpsons y habla de muchas cosas. Y oye, si te gusta el mundo de Zelda, pues no sé, tiene buena pinta, ¿no? Está curioso. Y bueno, mi hermano que no sé qué hará. Yo estoy buscando imágenes del restaurante. Yo también he estado mirándolas y hay gambas y cosas raras, no quiero entrar ahí. Bueno, Luismi, cuando puedas, la siguiente noticia. Vamos a ver, Flappy Bird, ¿os acordáis de ese juego que salió para... Creo que para iOS y Android, que era gratuito, que causó, vamos, una fiebre, porque la gente estaba viciadísima. Vendían los móviles por 5.000 euros porque tenía el Flappy Bird, porque lo quitaron de la tienda, que decía el desarrollador que era muy adictivo. Pues Flappy Bird vuelve y con opciones multijugador. Pero de momento solo estará disponible en Amazon Fire TV. ¡Qué emoción! Sí, ¿verdad? Una cosa. Bueno. Risers, háblanos de Destiny. Venga, pues una noticia mierda, pero de estas que dice Estela. Destiny recibirá una selección de postes en noviembre. En Estados Unidos, por el momento, será una colección de las mejores ilustraciones. O sea, no sé, es que me ha hecho gracia la noticia. Posters, pues muy bien. Es que como si no pudieras coger de internet una imagen del juego y ponértela de póster. Es que no sé. Rafael, ¿tú tienes pósters en tu cuarto? Sí, pero no de videojuegos, por raro que parezca. De tías, como tiene que ser. No, pues te va a hacer gracia. Tengo de animales, o sea, flipas, ¿eh? Bueno, ya sabéis, chavales. Absteneros de presentar vuestra mascota a Risers. Sí, tengo. Animales salvajes de África. Los pájaros, los peces. Bueno, y aquí te explica todo. Me levanto hasta verlo. Oye, bueno. Esto está todo guapo, ¿eh? No, poca broma. O sea, eso es la hostia. Os hago una foto luego para el grupo. Para que os echéis unas risas. Bueno, mira, Tommy Bruto nos dice que le gustó Far Cry 3, pero que le pareció un poco aburrido. Mr. The Armax nos pregunta si alguien tiene Xbox 360. Sí, con las luces rojas, amigo. No te digo más, la tengo aquí postrada de decoración. ¿Alguien tiene Xbox 360? ¿Tú tienes Risers? Yo siempre he sido de Play, no tengo. Yo la tengo muerta de risa. Bueno, dice Carlos que me vaya a Eurovisión y demostrar a España que soy un equipo como que soy como el equipo de Risers, o sea, mierdoso. Entre paréntesis, es coña, eres grande. Eso lo dice por mí, no por el equipo de Risers. Ah, muy bien, vale, perfecto, gracias. Ya tenéis en Twitter, por favor, retuiteadla, ¿eh? La foto del postre de Final Fantasy. Madre mía. Madre mía. ¿Nos vamos a comer a Japón? Bueno, y espérate porque yo tengo una noticia muy curiosa, ¿eh? Ojito a todos los Sonyers porque sale la Gay Station. ¡Otro! ¿Qué es eso de la semana pasada? Si es que no está, no está. No te escucho los programas. Muy mal, negativo. Esta es la semana pasada. Pues, al rincón de pensar. Está en Vandal ahora, yo no pillo. Está en Vandal. Al rincón de pensar, vas al rincón de pensar. Me toca. Bueno, no pues lo tengo aquí, pero lo he leído hoy. Bueno, hoy no, el otro día. Ya es la Gay Station, chavales. lo he leído el otro día y es curioso. Anuncian que para septiembre sale el Fórmula 1 2014 y solo va a salir para PC, PS3 y Xbox 360. Me parece una noticia mierder que solo salga para esas plataformas y más que salga en septiembre. Me parece que es como si el FIFA saliese en febrero. No sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que un videojuego de un mundial de Fórmula 1 debería salir cuando se inicia la Fórmula 1, no cuando ya se va a acabar, que se sabe quién va a ganar y demás, cuando pierde todo el interés. Para mí es, vamos, una noticia malísima. Bueno, vale. Yo voy a hablaros de una noticia que no es mierder, se me ha colado aquí en la sección mierder, pero no es mierder, chavales. Espero que sea de esta semana. Sí, sí, sí, vas bien. Sí, de verdad que sí. De verdad. Están mezcladas en Vandal, no es culpa mía, es de Vandal. Los trabajadores de la página que no nos trabajan bien. Bueno, dice Ubisoft confirma a este juegazo, si lo conocéis, Beyond Good. Good and Evil. Beyond Good and Evil. Good and Evil. Beyond Good and Evil, ese es. Pues que va a sacar la segunda entrega, ¿no? De este juego que ya tiene muchos años. Debe tener, pues, no sé de cuándo es el original, pero igual es de finales del 90, ¿no? Principios del 2000. Es, no sé si es de Play 1 o de Play 2. Yo jugué al HD de Play en PlayStation 3. Y está bien, está bien. Pues dice, Beyond Good and Evil 2 ha sido un juego del que los detalles nos han ido llegando poco a poco durante los últimos años, pero ha sido ahora, sí, ahora, esta semana, no la anterior, ahora, cuando su creador ha fundado un estudio paralelo a Ubisoft. La editora ha confirmado que está en desarrollo. Bueno, que los desarrolladores, pues nada, que ponen mucho interés en esta saga. Saga, digo, porque si van a sacar la segunda entrega. Y es que aspiran a sobrepasar las barreras de lo que se espera de la secuela y aprovechar las tecnologías de nueva generación. Sí, señores, nueva generación no saldrá para PlayStation 3 ni para Xbox 360, sino para la nueva generación. Ofrecer un juego excepcional, innovador y que sorprenda de verdad. Hace un año, los de Ubisoft. Hace un año salió una imagen de este supuesto juego, del Beyond Good and Evil 2, y se veía totalmente que era Next Gen. Tenía unos gráficos muy, muy, muy chulos. Y la gente pedía esta segunda parte, entonces es normal que Ubisoft, antes o después, saque este juego. Si no lo habéis jugado y tenéis la oportunidad de probarlo en HD, es un juego corto, en 7 horas o así lo sacas unos cuantos trofeillos. Y es un juego facilillo. Igual es un juego, en su época era más para niños, más para 12, entre 12 y 15 años, de lo que en comparación con los juegos que están sacando ahora. Pero bueno, seguramente que esté muy bien esta segunda parte. Bueno, mira, dice Mr. de Armax, nos dice que dejemos de jugar a estos juegos mierda y que nos vayamos pensando en comprar el Far Cry 4 en versión coleccionista, ¿no? Carlos SSR, este chaval está activo, nos pone muchas cosas. Dice, Razer, yo te ganaría hasta jugando con mi polla. Cepita dice que no tiene mala pinta el postre. Defiéndete, Razer, dile algo, por favor. No, si Carlos es un tío que está en todos mis vídeos, en todos los streamings, nada, ya le conozco, es de la familia. Sé que me lo dice con todo el cariño del mundo. En todas las fotos que tienes ahí en el cuarto son de él. ¿Cómo? Las fotos del cuarto es que son de él. Nah, es broma, Carlos. Bueno, dice Carlos otra vez. Plaf, comenta Razer que se bañe hasta que tenga un equipo mejor. A ver, lo parió. Bueno, dice Cepita, ¿qué os parece que discriminen a Luis Suárez en el Ultimate Team del 14? Que bueno, que jajaja, ponen a todos en sus clubs actuales y a Suárez sigue en el Liverpool. Claro, que todavía no puede estar en el Barça, ¿no? Hasta porque le han dado los... No le han quitado ningún partido, ¿no? Puede ser. Creo que no, ni uno. Ni Cepita, uno le han quitado. Cepita te pregunta, Razer, si tienes la Play 4 con el FIFA 14. Sí, sí, sí, sí. Yo FIFA juego en Play 4, sí. ¿Recomiendas que me compre el FIFA 15 para Play 4 o me espero? A ver, depende de lo que busques en el FIFA. En sí, yo pienso que es el mejor simulador que hay en el mercado y yo por lo menos me pongo lo que es, si no juego en serio al FIFA, disfrutas muchísimo, dices, qué juegazo, lo único que es el problema es que te lo tomes de una forma competitiva y quieras ir a ganar. Eso ahí es cuando todos, el juego... Eso es con todos. Ese es el problema del FIFA, que es un poco injusto, digamos, por lo menos en Ultimate Team, que es el modo que no sé si has jugado alguna vez, Luis. Conozco. Pues esto, sobre todo en Ultimate Team, es un modo, por decirlo así, muy injusto. Van a sacar dinero y manejan, por decirlo así, los resultados que vayas a tener y tus jugadores, por decirlo así. De una forma que todo el mundo en FIFA conoce como es el handicap, que seguro sí. Que los de FIFA pues saben lo que es, pues se hacen que se cambie el rendimiento de tus jugadores durante los partidos. Y eso hace pues que sea un poco desesperante, pero no sabemos si en el 15 habrá. Se presupone que sí, porque si no, no tienen tantas ventas. Que sí, hombre, que sí. Entre el FIFA y el NBA, no sé. Los dos. Uno de los dos tiene que caer. Bueno, señores, rápidamente, nos vamos a qué? A la sección que nos gusta, que nos disgusta, nos vamos al like y al dislike. Oh, I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Se escuchan teclados. Bueno, seguimos con la banda sonora del Far Cry para esta sección. Y yo solamente tengo un like. ¿Qué digo like? Solamente tengo un dislike. Pero bueno, todavía no lo quiero decir, ya que solo tengo uno. ¿Quién quiere empezar? Empieza tú. Empiezo yo, pues bueno, solo tengo un dislike. Tú lo conoces, Luis, me piqué, hasta tal punto de decir no. Ese era mi like. Ah, que me picase. Sí. Bueno, nada, estaba jugando al Far Cry 3 y bueno, pues para una vez que estoy pasándome un juego casi al 100%, no al 100% porque hay una reliquia que no puedo conseguir. Los que hayan jugado Far Cry 3 sabrán que hay una cueva donde están, pues bueno, tus amigos, vamos a decirlo así, ¿no? Y hay un momento del juego en el que no puedes volver a acceder a esa cueva. Y dentro de esa cueva hay una reliquia que no viene marcada dentro del mapa. Pues ¿qué pasa? Que yo ya no puedo acceder, bueno, estoy casi por el final del juego, no puedo acceder a esa cueva y me he quedado con la reliquia dentro. Así que, pues eso... no sirven para los trofeos, pero es una cosa, una mariconada que yo me voy a quedar sin completarlo de esa forma al 100%. Pero ese no es mi dislike. No, pero bueno. si te sacas el platino, yo creo que ya tienes suficiente, ¿no? Sí, pero bueno, no es el 100%. Ay, chorrada, qué chorrada. A ver, es que tú necesitas una acreditación que te diga que tienes un platino. Lo mío es mental, lo mío es... Sí, me he sacado todo, ya está, ¿vale? Eso se olvida, el platino queda ahí. Bueno. Eso es. Vale. Hay un trofeo que se llama No lo vio venir en Far Cry 3 y es hacer una eliminación. ¿Qué es una eliminación? Eliminación es matar a... No te rías. Matar a alguien con un cuchillo, ¿no? Con el cuchillo que tienes, pues hacerle una eliminación sin que él se lo espere, ¿vale? Es cuando él no te está viendo, pues le matas con el cuchillo, le eliminas, le asesinas. Vale, pues te dice, haz una eliminación desde una tirolina, desde el parapente, desde la ala delta, perdón, o desde el paracaídas. Bueno, ¿qué pasa? Estaba yo en un punto de control que era la cima de una montaña y tenía debajo un campamento lleno de piratas, pues para poder confiscarle. Tenía un ala delta, entonces ¿qué había pensado yo? Pues tirarme del ala delta y matar a uno haciendo la eliminación. Lo intenté 40.000 veces, no me salía. Luego probaba con el paracaídas. Y cuando lo intento y lo consigo la 100.000, yo que sé cuántas veces lo intenté, ¿qué pasa? Que no me salta el trofeo. Qué chinada, ¿qué hago con el mando? Le tiro, rompo la tele. Bueno, tuve que buscar... Doy fe, estuve una hora con el trofeito. Tuve que buscarme una tirolina en el juego y hacer el trofeo, que es una tontería al final, porque si consigues una tirolina y un tío que está debajo, pues lo haces. Pero está mal hecho, tío, está mal explicado. Es que no te puede, te tiene que poner desde una tirolina, no desde una tirolina a la delta y paracaídas, porque es mentira. Así que nada, ese es mi dislike, señores, si jugáis al Far Cry 3 y vais a por ese trofeo, no lo intentéis con el paracaídas ni con el ala delta, porque no te lo van a dar. Bueno, señores, ya me he desahogado. Qué va. Bueno, pues yo tengo un like que seguramente le guste a Dargo, ya que en un tweet Kevin Levine, el autor de Bioshock Infinite y Bioshock 1, está trabajando en un nuevo juego que es el System Shock 3, que saldrá para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y Xbox 360. Y para mí, vamos, yo este pavo me cae genial, hace unos juegos buenísimos con una historia, y que esté trabajando en un nuevo juego que después de desaparecer el estudio que hacía Bioshock, pues nada, me ha alegrado muchísimo que esté trabajando en un nuevo juego. Y el System Shock es un juego muy antiguo, que seguro que lo reflota. No sé si lo conoce alguno, es un juego bastante, bastante antiguo. Mm-mm. Un shooter en primera persona, también un poco rarito, tipo Bioshock, más futurista. Ni idea, ni idea. ¿Y tú qué reyes? Suena bien. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, pues yo en primer lugar voy a dar un dislike a Twitter, que se ha caído. Eso parece. Es verdad, cierto, cierto. Twitter no funciona, señores. Así que a mí sí me funciona, cabrones. No, a ti sí, a nosotros no. Mirad los escribid los comentarios por aquí, no tuiteéis. No, se ha caído, es oficial. Sí, sí, sí, o sea, un dislike que, vamos, pero clarísimo a Twitter por caerse. Y luego ya esto, tengo otro dislike, entre comillas, que yo no sé si dármelo a mí o dárselo al juego, pero es que en este nuevo contenido descargable que ha salido en el Hearthstone, no sé cómo se llama exactamente, Luismi, ¿tú sabes pronunciar bien el nombre del nuevo contenido? Narmads o algo así, vale, sí. Perfecto. Pues en este contenido, el modo heroico creo que es, yo personalmente, o sea, me es imposible pasármelo. O sea, intento cargarme a la primera araña que te sale. Primero, tiene el doble de vidas que tú, tiene 45 vidas. El doble no, pero casi. Y la maldición de las ramas. A la segunda sí que me le cargué yo, ¿eh? A la segunda. Hostia, pues me dio el dislike entonces a mí porque voy a ser yo el inútil. Porque es que empiezo las partidas y digo, venga, venga, les estoy reventándole todos. Me saca 4-4 con el poder ese. Digo, venga, qué bien, que me los estoy reventando. Y de repente pasa un turno, me revienta todo lo que tengo en el campo, me saca 2-4-4 y digo, a ver, nada, ahora se los mato. Y veo que no tengo nada en la mano. Me pega de 8, ala, muerto. Es que, bueno, es una desesperación eso. Yo no sé si es que tengo que aprender más a jugar, si me tengo que cambiar el mazo o qué, pero vamos. Increíble la desesperación que tengo yo. Porque me imagino decir, que si... Solo decir que según contra quien juegues, tienes que jugar con un mazo, con un héroe, más que con un mazo o con otro. Luego, sí, luego, sí. Luego digo yo que he estado en la que juegas. Digo yo. Vale, quiero leer un comentario. Y es que nos dice Ralph que yo le doy like a NBA 2K14 por el modo, por el pedazo de modo de un jugador, de mi jugador. Qué bueno. Lo analizamos la semana pasada. Yo estoy ya entrando en playoff y espero que... ¡Ojo! Luego contamos. Hostia, sí, vale, que me pegado, pregunta, ¿eh? Me pregunta Berna que si tengo consola de Next Gen y la respuesta es sí, tengo una PS Vita. ¿Y sin juegos? Sin juegos, no, bueno, alguno tengo. Los de Plus. Dice dice Pollino23Fútbol que Odd Consumer sí que consiguió sacarse el trofeo con el ala delta. Puede ser que con el ala delta sí. Yo con el ala delta no fui capaz, pero con el yo lo conseguí, pero no, realmente no recuerdo cómo lo hice. Yo lo hice con el paracaídas, ¿vale? Te tiras, sacas el traje este de tirarte, de aéreo, no sé cómo se llama el traje, y luego abres el paracaídas. Yo lo hice con el paracaídas y no me lo dieron. Estabas tú delante, Luismi, no me lo dieron. Pero con el ala delta puede ser, pero si es normal. Si estás una hora para sacarte el trofeo, ya se cansó la máquina de esperar y no te lo dio. Bueno, dice Cepita que aceptes a Raíces, que aceptes a Cepita en la Play 4. Vale, perfecto. Yo soy Plas/Baja, los que me quieran agregar. Y Luismi es un magi que no quiere agregar a nadie. Yo sí, a Cepita le tengo ya ahí pendiente. Pero que digas tu idea, digo. Ah, es Luix con X, Luismi Rubio. Vale, nos comenta Carlos que ya va a funcionar. Bueno, supongo que habla del Twitter, que ya va perfecto. Sí, va. Vale. Y no hay más comentarios así interesantes. Así que nada, Raizers, coméntanos tú o Luismi, ¿alguno más? Yo les doy un like a Dargo y a Streamo por no venir, dejarnos tranquilos por una vez, que no pasa nada. Y nada más. Sí, que estaba Streamo con las vacas, ya ha visto algo así. Sí, está por ahí, buscando vaques. Buscando vaques, ¿eh? ¿Y tú, Raizers, qué, algo más o nos vamos para que juegas? No, vamos para que juegas, venga. Pues vámonos a la sección del programa, a qué juegas. Bueno, señores, antes de empezar esta sección, deciros que se me está acabando la musiquita del Far Cry 3, así que si queréis escuchar alguna banda sonora en este programa mientras hablamos, pues decirla en los comentarios. Alguna banda sonora de algún juego que os mole mucho, pues ponerla en los comentarios y ya la busco y la pincho, ¿vale? Así que nada, empecemos, Luismi, con tu semana. Pues mi semana videojueguil ha sido poco intensa, ha sido más de playa, de hacer deporte y de trabajar. Pero bueno, vamos a hablar de Hearthstone, ya que estamos hablando hace un momento de Hearthstone. Estoy ahorrando para la segunda semana de la maldición de Naxxramas. Ya tiene otro nombre ya, o sea, esa es la primera sala, pero creo que cada sala tiene un nombre distinto. Bueno, es igual, pero es la segunda parte, digamos, ¿no? Del DLC single player. De la campaña, bueno. Sí, y bueno, ya tengo 600 monedas, son 700. Entre mañana y pasado creo que ya lo tengáis para jugar. Y decir que yo me he pasado el modo heroico entero y que los dos primeros jefes no tienen nada que hacer contra el último. El último es muy, muy, muy, muy difícil. Y si necesitáis ayuda, os comento cómo me lo he pasado. El tema es que el héroe... Trucos. Ah, no es ningún truco, cabrón. El héroe tiene la habilidad que cuesta cero, que va a usar siempre, que es que cada turno, dos esbirros tuyos te los va a devolver a tu mano. Entonces, el truco es tener el pícaro. ¿Por qué el pícaro? Porque cuando juegas dos cartas, la segunda carta del pícaro, hay cartas con habilidad. De que si ya has jugado una carta anteriormente con él, yo que sé, por ejemplo, daña a un enemigo con dos puntos de daño, que tiene una carta que daña con dos puntos de daño, o usar cartas con cargar. ¿Qué pasa? Que si cargas y matas al enemigo, esa carta automáticamente te va a volver a tu mano si no te la ha matado el otro enemigo. Entonces siempre la vas a poder usar, y tienes que usar también una carta que te sane a ti mismo. Como los enemigos te hacen poco daño, si te vas sanando, por ejemplo, la más típica, que creo que vale 1, que te daña, te cura 2 de vida, esa está muy, muy útil, muy útil. Y así, después de muchos y muchos, muchos intentos, y ahí sí que he perdido tiempo jugando, y me he pasado el modo heroico. ¿Qué pasa? Que el modo heroico no te recompensa con nada, simplemente es lo que decías tú antes, tenerlo ahí en mente. No te dan ningún trofeo ni nada, por lo menos en esta versión. No sé si en las siguientes lo sacarán. Bueno. Y he estado jugando al... No sé si vais a pelearos por sacaros la zona heroica. Ya os estáis arrepentidos. Cuando tenga alguna legendaria más potente, pues... Pero así. No hace falta... Yo no me lo he pasado con legendaria. En serio, ¿eh? Bueno, no sé, es que yo no considero que juegue demasiado ese juego como... No, ¿qué leches? No considero que me lo merezca, porque yo hago arenas, hago buenos resultados y no me salen buenas cartas. Ya está picado. Que no está. ¿Está picado? Mira, en los videojuegos hay una cosa que se llama factor suerte, yo no lo tengo. Vale, espera, antes de que sigas, me están pidiendo aquí bandas sonoras. Dice Jaster que la banda sonora del Valiant Hearts, ¿conoces ese juego? Es el nuevo de Ubisoft, ¿no? El del perro. No lo sé, no lo sé. Continúa con tu... con tu... No, el Valiant Hearts es el que sacó. Han salido hace nada, hace un mes, que está hecho con el motor gráfico de Rayman y que está basado en la Primera Guerra Mundial. Y tú no lo he jugado, no he visto casi nada de él, solo lo que dieron en el E3. Y tú, no sé si controlas el perro, que va, digamos, de un personaje a otro y va avanzando como en la Primera Guerra Mundial. Pero poco más. Dicen que está muy bien. Está sonando la música ahora mismo. Pero que es un poco cortito. Bueno, la banda sonora dura una hora, así que nos da para terminar el programa. Continúa, continúa. Bueno, y el otro juego que le estoy dando, y hoy le he dado un buen rato, y espero pasármelo en mañana o pasado, es el Killzone 3, que ya hablé un poquito de él hace un par de semanas, que lo inicié hace un par de semanas, lo dejé ahí muerto de risa, y ahora le he vuelto a dar, y pues eso, es el típico shooter de Sony, que es un juego de calidad, que se le ve gráficamente, yo creo que es un poco más flojo que el 2, pero que gráficamente está muy bien y que para Sony es un pilar básico, ¿no? También tengo el de PS Vita, que lo tengo ahí precintado, que me llegó hace poco porque lo cogí por 17 euros, y el Killzone Shadow Falls lo tengo ahí muerto de risa también, que hasta que no me pase la historia del 3, pues evidentemente no voy a seguir con la de... Bueno, ¿Killzone 3 o Killzone 2? En dificultad está claro que es más complicado el 2. El 2 es más difícil. Sí, yo lo he puesto a nivel difícil, ya que me lo recomendaste, y pues te puede matar porque llegas a una zona y no sabes de dónde te salen los enemigos y te matan rápido. Eso sí, si te cubres y tal, no es de lo más complicado que juego, ni mucho menos. Te pueden matar por zona o ninguna vez, o dos, lo mucho, tres veces igual, lo más que me ha matado. Y lo bueno que, claro, estos juegos que cuando te matan reapareces rápido y tal. Está bien porque pasas de una ambientación a otra completamente distinta. Vas en la portada, se ve que es todo nieve y demás, pero al principio del juego no tiene nada que ver. Estás en un mundo más colorista, no hay, digamos, hay mucha claridad, muchos... El tema de enemigos igual es un poco flojo, pero bueno, lo que es el mundo y tal va variando y está bien. No es su fuerte los gráficos, pero cumplen de sobra. Y más jugando ya en PlayStation 3, que vengo de jugar al NBA en PlayStation 4 y es otra cosa. Mira, ojito, podéis dejarnos vuestro a qué juegas. El de Carlos es muy curioso porque ha jugado FIFA 96, a Fórmula 1 2005, al Monopoly, juegazo, a PES 2004, a FIFA 6, FIFA 12, te encanta el FIFA, cabrón, a Wii Sports y a FIFA 11. El juego más jugado de la historia, el Wii Sports. No, más vendido, más jugado no creo. no sé yo. Ojo lo que está sonando de fondo, ojo. Bueno, continúa, Luis. Dejadnos vuestro a qué juegas en los comentarios, señores. Nada, debo de llevar unas 6 horas... 5 o 6 horas. Está bien el tema del armamento. El armamento me gusta mucho. Tiene unas armas muy chulas, muy distintas unas de otras. Y sobre todo, tiene una especie de jetpack que se controla muy fácil. Y no es muy chetado porque no puedes volar a todo el mundo, sino que te da una propulsión y puedes planear y tal. Lo bueno que trae una ametralladora que, si no sueltas el botón, se encasquilla, se calienta. Pero si sueltas de vez en cuando el botón, tienes para disparar todo lo que quieras. El nivel la dificultad alta se nota cuando le pegas 15 balas a un enemigo y no cae. Eso sí que me echa un poquito para atrás. Pero bueno, me está gustando, está bien. Los protagonistas tienen su carácter, está muy bien representados, tanto los de tu bando como los enemigos. Es una parte muy positiva del juego. El argumento está bien, porque el tema Helgas, a mí me gusta mucho ese tipo de argumento. No sé si para los que lo desconozcan, que los Helgas son unos humanos que estaban trabajando en unas minas de otro planeta colonizado por la especie humana y se rebelan contra los propios humanos. Y quiero ver por dónde va, porque del 2 al 3 el salto temporal es mínimo. y creo que la continuación con el Killzone Shadowfall va por ese orden. Entonces es muy interesante el tema de la campaña. El multijugador no creo que le juegue, no tengo tiempo, tengo muchos juegos que jugar y no creo que lo toque. Y he visto que tiene campaña cooperativa. ¿Qué pasa? Que mi hermano Plav no quiere probarlo, entonces pues no lo voy a poder usar. Pero bueno, me está gustando mucho. Está a 15 euros, creo, que en las tiendas. Pero vamos a ver, pero si la campaña es la misma que el de un jugador. Sí, por eso. Es que no me quiero rejugar un juego cuando tenemos más campañas. Bueno, tampoco te sientas aludido. No, si me nombras... Que si tenéis algún hermano y no sabéis a qué juego jugar en cooperativo, este juego tiene campaña cooperativa. Y claro, yo siempre que pueda jugar una campaña... Puede ser un amigo también, ¿eh? No... Amigo, bueno, un familiar, lo que sea. Tu madre, siempre que tu se pueda jugar una campaña cooperativa... Siempre que se pueda jugar una campaña cooperativa, creo que mejor que mejor. Y nada, no he jugado nada más. Películas, series... he empezado a ver la del Capitán América. Me dormí ayer. Entonces la recomiendas, ¿no? Se escuchaban los ronquidos desde el cuarto piso. Me dormí, lo siento, pero también estaba cansado, venía de trabajar y estaba cansado. Y de series, nada nuevo, no tengo mucho más que hablar. Así que nada, aquí acabo mi ¿a qué juegas? ¿Tú, Raizers, a qué juegas? Eso es, ¿a qué juegas, Raizers? Bueno, pues esta semana me ha tocado viaje a Barcelona y lo que he podido tocar más ha sido pues lo que me he llevado conmigo, que ha sido en primer lugar el iPad, por eso he hablado antes de que he estado jugando al Hearthstone bastante y me he sacado como 50 o 60 cartas nuevas abriendo sobres, o sea, le he pegado bastante en el hotel y demás. Y luego me voy a centrar en la Vita, que... Como ya dije la semana anterior, estuve jugando al Football Manager 2014. Sí, perdona que te corte, ya que nos empezó a contar. No, tranquilo. No, que es que ya que está aquí la gente comentando a qué ha jugado, yo voy a leer, ¿no? Dice Cepita que también jugó al Monopoly y al Wii Sports. Mr. de Armanx nos comenta que... Estamos a la última. Ha jugado al Battle Party y a One Duck. One Duck juegazo, o sea, eso es una obra maestra. ¿Cuál es el One Duck? Es un juego, es que cuando lo he leído me es buenísimo ese juego. Estás en una habitación, vamos, si creo que es el juego que es, o sea, yo lo jugué y me descojoné. Estás en una habitación y te van llegando patos y lo que tienes que hacer es conseguir el mayor número de rebotes contra la pared con los patos, o sea, no tiene sentido yo. Vale. Mirad el juego, en serio, o sea, es tu juego, es decir... Viene un pato a tu habitación, le pegas una hostia, se pega en la pared un póster de un animal. Vamos, sí, creo que es el que... Creo, vamos, yo... ¿Para qué plataforma está ahí? Por lo menos, creo que estaba PC, o sea, es un juego súper cutre, yo lo vi hace muchísimo. Ahora, y puede que no sea el que... Bueno, vamos a ver. Berno Barcelona nos dice que ha jugado The Last of Us Remastered. Oh, pues que nos cuente si se nota la diferencia o no. Sí, está bien. Joel Argentina nos dice que ha jugado al FIFA y al FIFA también. Dice Jaster que ha jugado un juego que te dan con el gol que se llama Guacamelee. Le conocemos. Buenísimo, ¿eh? Dificilísimo para mí. Ha jugado a FIFA 14 y a Battlefield 4. Que nos cuente el Guacamelee si le gusta, porque no es un juego para todo el público, ¿eh? Pollino 23 Fútbol nos dice que ha jugado Wolfenstein Return to Castle, BO2, ¿qué juego es este? El Borderlands, no. Black Ops 2, vale, el FIFA 14 y al Killzone Shadowfall, ese es el de PS Vita, ¿no? No, ese es el de Play 4. Ah, vale, el nuevo, es verdad. Bueno, a ver qué tal está ese. Seguramente la semana que viene ya haya tocado un poquito, entonces lo podremos hablar. Bueno, mira, nos dice Ralph, que lo dice un poco tarde, pero que le da un like al Mario Kart 8 porque es muy, muy divertido y porque a pesar de todas las perradas que te pueden hacer, no te cansas de jugar. Ah, pues os tengo que contar una cosa, ¿eh? El otro día que fui ahí al centro comercial a cambiar unas zapatillas, me pasé por la publicidad, pero me pasé por Carrefour y tenían una ofertón que me lo estuve medio pensando, ¿eh? Tenían la Wii U... Con el Super Mario World ¿No? Sí, es el Super Mario... Super Mario... No sé cuál es, el Super Mario, vamos. Anda, que llegas a venir a casa con una Wii U y te tiro por la ventana. Calla. Y con el Super Mario Kart 8 por 270 euros. Aparte que el Super Mario Kart 8, con él te puedes bajar otro juego, ¿sabes? O sea, con tres juegos, cuando su valor oficial de la consola sola es de 300 euros. ¿Y te lo pensaste? Me lo pensé un minuto, ¿eh? ¿Un minuto? Menos mal que solo fue un minuto, ¿no? Sin comentarios. Continúa, Raizers, con tu... ¿A qué juegas? Sí, bueno, lo que iba a decir, que he estado jugando también al Football Manager de la Vita, pero no sé qué capacidad yo tengo para este tipo de juegos, que me he empezado como seis modos manager, porque aún no encuentro un equipo en el que me apetezca empezar. O sea, quiero empezar en un equipo flojo, pero empecé en el Zaragoza, luego dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto de empezar en el Zaragoza? Luego cogí el Racing y dije, pero es que voy a subir muy rápido. Luego me cogí el Racing de Ferrol y digo, pero estos son muy malos. Cogí otro equipo, joder, pero es que estos no son jóvenes. Al final me he metido en el Córdoba B. Por lo menos son jóvenes y puede que haga algo. O sea, pero ahí no puedes subir a por encima de la... ¿No? Ya, pero por lo menos, no sé, simplemente luego, tener luego un equipo lleno de jóvenes. ¿Luego te pueden fichar otros equipos? Sí. Ah, sí, vale. Entonces, perfecto. Incluso puedes empezar en paro, o sea que con eso te digo todo. ¿Qué tal? Puedes empezar sin equipo. Ese pavita, ese no venía en el Plus, ¿no? ¿Te lo has comprado? Sí, ese me lo pillé ya hace tiempo. ¿Y qué tal? ¿Ves los partidos y todo eso o qué tal? Sí, depende de lo que elijas. Se ven como chapas, figuras, ¿no? No se ven como chapas, diría que se ven como el FIFA 98 casi. explico que es un... Antiguamente, yo creo que era así. Ese juego se veían como chapas y estaba muy curioso. Como... No, pero o sea, no, es la misma, ¿son los mismos creadores? Que el de PC, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ah, pues ese juego es muy bueno, sí, ¿no? Sí. Ese juego era muy bueno. O sea, está fenomenal, o sea, la adaptación está muy bien. ¿De cuándo es ese juego? De este año, o sea, de este año. Pero desde este año me refiero, ¿ha salido a la par que FIFA o más tarde? No, de este mismo año. Ah, de este mismo. 2014. Creo, vamos, Football Manager. Sí, a mí también me suena que salió... Manager 2014, PS Vita. Si le pillas ahora y empiezas a jugar, ¿salen con los fichajes de verano actualizados? Pues no lo sé. Salió el 11 de abril de 2014, que acabo de verlo, o sea que no tiene mucho, mucho tiempo. Entonces debería. Debería. Debería, pero no lo sabemos. La verdad bueno, es que para es una jugar cosa con no... el Córdoba B tampoco hace falta. Sí, tampoco, no te creas que... y luego, esto, voy a hablar de un juego más, que es también de la PS Vita, que es el Dungeon Hunter Alliance, no sé si os suenará alguno de los dos. Dungeon Hunter... ¿Me suena? Y es... Es un juego de la Vita que está ya, creo que hasta descatalogado, es muy difícil de encontrar en formato físico y si lo encuentras, te lo encuentras tirado de precio. Y es estilo, ¿cómo decirlo? Diablo, es muy muy parecido a Diablo, tiene cooperativo online, es un juego que estaba pensado para móviles pero que sacaron una adaptación para la PS Vita y que me llamaba a mí muchísimo la atención y me lo pillé. Ah, vale, ya sé cuál es. Sí, este salió de inicio. Con de la inicio, Vita. Sí, encima de inicio prácticamente, o sea, está muy bien. Mira que dije, este juego va a ser... un truño, pues no, o sea, me lleva una sorpresa, pero muy muy grata, lo poco que he jugado, porque he jugado muy poco, pero está chulísimo, quizás... Yo jugué a la demo, pero, o sea, no me pareció bien, estaba bien, resultón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si te fijas, las caras de los protagonistas son tienen la misma cara, lo que pasa es que cambian el cuerpo. Es verdad, sí, es un juego muy es simple pero muy divertido. O sea, yo ando buscando a ver gente que te lo tenga para poder jugar la campaña cooperativa, porque es que jugarlo solo no va a ser lo mismo, pero aún así me lo pasaré. Bueno, es un juego muy divertido. Mira, vamos a los comentarios. Dice Berna Barcelona, nos dice que no puede opinar mucho de la remasterización del The Last of Us porque no lo tuvo en PS3, pero que viendo vídeos que diría que se nota algo, sí. Dice Ralph que esta semana está jugando, se está turnando entre el FIFA 14 y el Plants vs. Zombies Garden Warfare. Este ese es el tiene de, que estar divertido. El de primera persona, ¿no? Ese tiene, sí, es el shooter de... ¿Ese Papri 3 está? Sí, no, para Play 3. Para Play 4 sí. Para Play 4 sí, para la One también, pero para... Ni para PC está, creo, ¿eh? Para 360 está, para Play 3... Lo voy a mirar. Vale, JasterZ5 nos dice que es sobre el Guacamelee, el juego que ha estado jugando esta semana, que es un juego que le gusta bastante por su dificultad, precisamente. Supone un reto, no a nivel de, por ejemplo, Dark Souls, pero sí que bastante complicado. Además tiene referencias a muchos otros juegos en carteles que hay por las calles y la música es muy alegre, es música es mexicana. Es muy divertido, muy divertido. La sí verdad, está para el PlayStation 3, el sí, Plants. Supongo que estará a un precio de 20 pavos o de 30, ¿no? No, no ha salido todavía, sale a finales de agosto. Ah, mira. Y para PC también. Y la verdad que para gente que le gusten los juegos un poco difíciles, que le parece un buen juego. Y Cepita 15 nos dice, cabronazo el Racing de Ferrol es de mi tierra, jajaja. Y este año jugaron playoff para subir a segunda, malos malos no son, jaja. En el juego, os lo juro que pone esto, puesto previsto para poder terminar en la temporada, el número 15. Y dije, bueno, pues lo voy a intentar. Es que me gusta el Racing de Ferrol, es un equipo que siempre me ha caído bien. Venga, la pelota, cabrón. No, es que es una... Yo me lo cogí por algo, o sea, a mí si un equipo no me ha llamado la atención, no me lo cojo, pero para nada. Por ejemplo, de hecho, me cogí hace tiempo ya en el FIFA de la Vita, en el normal, en el 2012, me cogí un equipo porque tenían una vaca de escudo, no sé, me hizo gracia y dije, este equipo me cae bien, no lo conocía de nada y me lo pillé. Yo soy de esa, soy así en los juegos de fútbol. Bueno, venga, continuemos con todo lo que juegas. Y luego ya para terminar me voy a centrar en dos películas que he visto, que he estado viendo así en el AVE y demás, me vi dos películas. Una fue la de Como Dios, que me la recomendó mi amigo Chigre y me he reído bastante. O sea, la de Jim Carrey. Jennifer Aniston. Creo que sí. Yo de... Sí, es vieja, o sea, me he visto películas viejas porque yo no suelo ver cine y me recomendaron así esa y me he reído bastante, o sea, estaba muy bien. La 2 es malísima. La 2 es la del arca, ¿no? Es malísima. Sí, es esa. Sí, la 2 a mí no me gustó mucho, la verdad. La 1 está muy bien. Y luego me vi una que... A ver, ¿cómo decirlo? No sé si me arrepiento de haberla visto al final, pero bueno, es una película muy, muy, muy buena. Yo andaba buscando películas de zombies, siempre han sido un tipo de película... Al igual que los videojuegos de zombies me fascinan, pues las películas de zombies siempre me han llamado la atención. Y busqué en internet una película de zombies buena y me salió una que se llamaba 28 días después. Claro. ¿No te ha gustado? No te lo creo. Es una película que, a ver, que es muy antigua y demás y que me ha encantado. Ah, bueno. O sea, me ha encantado, es una película buenísima de zombies, pero quizás hay una escena que se me ha quedado totalmente marcada esa película, o sea... Lo puse por Twitter así de cachondeo, alguno se creyó que era verdad el comentario, pero en serio que dije, madre mía, qué escena. O sea, puse en Twitter, casi vomito con la película, porque es que, no sé si, no voy a intentar decir el menos spoiler posible, pero cuando un zombie, digamos, se carga a la mujer de una forma un poco extraña. Bueno. Yo de verdad, esa escena, no sé si sabes lo que te estoy diciendo, No lo recuerdo, la vi hace, pero bueno, hace un montón, cuando salió, yo creo que la vi. Y a mí me encantó. Y luego viene la de 28 semanas después y está también muy bien. No tan bien como esa, pero está muy bien, muy bien. A mí me gustó. ¿Has disfrazado alguna vez de zombie, Raizers? Yo no, la verdad es que no. Mira que me disfrazo de cosas, pero de zombie no. No, como te gustan tanto los zombies, no... No, pues no, es una cosa que tengo pendiente. No. Es que, me estoy acordando de la escena, en serio. Voy a decirla así un poco, no es ningún spoiler, pero que alguien se cargue a otra persona, primero mordiéndole el cuello y luego metiéndole los dedos en los ojos, no fue muy agradable de ver. Pero yo lo dejo ahí. Yo es que dije, madre mía. De hecho, estaba sentada una chica al lado y miró de filó en el iPad y se fue. Digo, yo no sé si se ha asustado, piensa que es que enfermo, porque es que fue, madre mía, qué risa. Increíble lo de la película. Y la necrofilia tampoco, ¿no? No, tampoco, no, vale. Esas cosas para otro. Vale. Y bueno, ahí termino yo. Muy bien, pues no, puedo empezar yo con mi semanita. Son las 11:25, se nos está alargando muchísimo esto, ¿eh? Creo que vamos bien el tiempo, ¿eh? Sí, vais bien, bueno. Solo queda... Lo poco que has jugado. Sí, lo poco que he jugado. No sé si hacer análisis o qué hacemos. Haz un medio análisis. Pues mira, entonces, como solo he jugado al Far Cry 3, nos vamos a ir al análisis de la semana. Far Cry 3, chavales, disfrutad lo que es, lo que ha sido y lo que será para el recuerdo este juegazo. Vamos con ello. No veas lo bien que quedan esos tecladitos cuando estoy poniendo la música alta, ¿sabes? En plan, que la gente está que... Bueno, vamos a ir con los comentarios un poquito antes de empezar. José Ordeñana nos dice que The Last of Us nunca lo había jugado y que ahora que lo ha jugado le da toda la razón a PS4, ¿no? Debe ser que está contento de que haya salido para Play 4. Vamos a ver, si no lo ha jugado es un juegazo. Es que no hay más, es un juegazo. Tengo ganas de volver a jugar, me cago en la leche. Dice, mira, dice Berna Barcelona que para escena la de la lesión de Paul George. Verdad. Hostia. 12 meses de baja, se dice rápido. Pollino 23 Fútbol dice, te dice a ti, Risers, que se ha visto todas las películas de zombies que existen. Que te puede recomendar. Hostia. Muchísimas. Pues ya me dirá, sí, ya me dirá. Que me lo diga por Twitter, de hecho, alguna que hay que le guste a él y que sea chula. Sí, Pita bueno. Nos dice que veamos Torchwood, que sale hoy es una serie, sale a las 12, en la sexta, lo recomienda. Pues igual echamos un vistazo, yo igual sí. Yo me iré a la calle en brevitas. Así que nada, vamos ahí. Antes que nada, la pregunta de la semana es la siguiente. ¿Merece la pena comprarse las videoconsolas de salida o hay que esperar para ver cuál es mejor o si baja el precio? Si tiene errores, si sacan una revisión. ¿Qué os parece con eso? Vamos a hablar de Far Cry 3, un juego que no tengo por qué analizar yo solo, le podemos analizar todos, ¿vale? Porque lo hemos jugado aquí todos. Y es un juego que llevo ya meses jugándolo. Ahora mismo podría hacerme hasta un máster de ese juego porque lo sé todo, ¿no? Yo creo que podríamos hacer la mascota del podcast, el Far Cry 3, porque hemos hablado en todos los programas de él. Y el siguiente ya diré que me lo he pasado. Y que pero comienzo, ya está, no digas a lo mejor. Y que comienzo el cooperativo con mi hermano, ¿no? Que vamos a empezar una campaña paralela que tiene cooperativo. Y con Raizers, mira, los tres, aquí estamos. Bueno, pues a ver, señores, ¿qué puedo deciros de Far Cry 3? Más bien preguntadme, todos conocéis este juego de Ubisoft, ¿no? Este juego en el que eres Jason Brody y que te vas con un grupo de amigos a una isla desierta de Bangkok, de Tailandia, de vacaciones, ¿no? Pero resulta que ellos pensaban que la isla estaba desierta, pero no era cierto, estaba llena de piratas. Y bueno, los primeros días... ¿Tú eres Jason Brody y por qué vas a esa isla? ¿Qué vas? ¿A qué? Pues de vacaciones. Vas a pasártelo bien, ¿no? Eso a beber con los amigos, a montar a la fiesta, padre y demás. ¿Y qué pasa? Bueno, tanto como... Es que no... Es que es una contradicción, porque desierta como va a estar si hay discotecas. Es que en una de las últimas misiones del juego ves una captura de vídeo, que están los piratas viéndolo, cómo capturan a los chavales, ¿no? Y ellos están diciendo, pero no estaba desierta la isla, cuando se han estado tomando unas copas en unas discotecas, por favor, a ver. ¿Pero estaban en discotecas o estaban en el barco? Es una buena pregunta, puede ser, entonces, sí. Uh-huh. Ah, mira, pues sí, puede ser, no sé. Bueno, el caso que les captura, ¿no? Todos conocéis al villano, Bass, luego hay alguno más por ahí. Un villano con muchísima personalidad, muchísimo carisma, pero tú eres Jason Brody, ¿no? Capturan a tus amigos, tú consigues sobrevivir, tu hermano muere. Un juego de primera persona, mundo abierto, toda la isla para ti, que trata de, desde el principio del juego, que consigues sobrevivir y eres un mindundi, eres un mierda, pues... consigues hacerte de los Rakiat, que es como una tribu, ¿no? Una tribu, sí, que tienen un legado y pues te tatúan sus tatuajes, como que es su marca, y a partir de ahí pues te vas haciendo más fuerte y quieres vengar la muerte de tu hermano y salvar a tus compañeros, a tus amigos. ¿Qué pasa? Que vas conociendo a gente y te das cuenta cuenta de que pues allí está lleno de piratas y mucha, mucha corrupción, mucha droga, mucho interés, como los de arriba tienen sometidos a todos los civiles, los ciudadanos, y hacen lo que quieren. Ahí lo que importa es el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un mogollón de armas, libertad, puedes cazar, puedes hacer de todo, tienes la isla a tu disposición, y a través de las misiones principales vas avanzando en la historia, y también tienes secundarias que para ayudar a gente que te encuentras por ahí, o también caza, matar a típicas misiones secundarias, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar de este juego que no sepas? ¿Qué más te puedo contar? Bueno, gráficamente es una pasada, cambios climáticos, se hace de noche, de día, empieza a llover, se ve el sol, los reflejos, puedes nadar, hay un mundo también debajo del mar con barcos naufragados, con templos, también objetos coleccionables que son las reliquias, que antes hemos hablado de ellas. Un mapa enorme, dos islas enormes con animales que te puedes encontrar. Cada zona tiene unos animales. Si es bien, es cierto que se repiten en todas las zonas los mismos animales, pero están un poco diferenciadas, tanto marítimos como de tierra, ¿vale? Tienes tiburones, cocodrilos, peces, yo qué sé, tigres, leopardos. Bueno, pero que lo importante de los animales es lo que conseguimos con ellos, ¿no? Que a medida que vas avanzando en el juego, pues puedes ir consiguiendo cositas que sirven para mejorar tu inventario, ¿vale? Para hacer más grande tu mochila o para, no sé, conseguir nuevas... La bandolera para llevar más armas. Cada vez que los cazas, digamos que consigues su piel y con, yo qué sé, igual necesitas, para aumentar tu mochila, necesitas carne de cerdo. Pues matas a dos cerdos y con eso amplías tu mochila. O... con eso, consiguiendo esos animales, creo que conseguías también, ¿cómo era esto? Vida o una droga para estar más activo, ¿no? Era algo así. Esos son jeringuillas, ¿vale? Sí, las jeringuillas, eso es. Bueno, pero sí que es cierto que el juego tiene un toque rolero, que a medida que vas consiguiendo experiencia matando, asesinando o haciendo misiones, pues puedes llegar a conseguir puntos de experiencia que se convierten en tatuajes para tus brazos que te hacen más fuerte, ¿vale? De muchas formas. Pues aprendes a eliminar a gente de otra forma, yo qué sé, puedes mantenerte más tiempo debajo del agua, consigues más vida, que la vida sea más larga. Más resistencia, más precisión a la hora de apuntar, no sé, cosas así que te hacen que ser pues sí, más fuerte. Que apuntes mejor con el arco, ¿no? Que puedas correr más rápido, ser más sigiloso, todas esas habilidades. Sí. Son un montón, Sí, está un montón. Y bueno, hay un momento en el que ya no te puedes ser más fuerte porque tienes todas las habilidades y tú sigues. Te pone que sumas experiencia, pero realmente no la sumas. Si tenéis alguna duda de este juego, pues en los comentarios podéis decir lo que sea, ¿eh? Yo os puedo responder. La historia es una pasada, está bien y quizás un poco previsible, aunque no lo he terminado, pero bueno, se ve un poco ya por dónde van a ir las cosas. Dilo que te falta, dilo que te falta. No te cabe que te falten dos misiones. Me quedan un par de misiones y probablemente, sí. Ya tengo toda la isla descubierta. Tú te subes a torres de radio y esas torres... como que tienen, tipo Assassin's Creed. Tienen como unas ondas que te visualizan el mapa entero, ¿vale? Y yo ya lo tengo todo visto, me falta hacer un par de secundarias, confiscar un par de poblados y demás, y hacer las dos misiones. Así que nada, me queda lo guapo el final del juego, disfrutarlo a tope. Y nada, decir que me lo he pasado muy bien, quizás un poco monótono porque la isla al ser tan grande pues se repite un poquito todo, pero bueno, las misiones enganchan, ¿eh? Enganchan, te invitan a seguir y cada escena antes de empezar la misión, los diálogos totalmente en castellano son una auténtica pasada, es una currada. Y aunque lleve meses jugándolo, tiene muchísimos detalles el juego, ¿eh? También conduces vehículos, demás, tiene un mogollón de detalles que siguen sorprendiéndome mogollón y me lo paso súper bien. Me encanta cuando conduces el muñequito este que tienes en la cabeza gigante que está ahí pegado en la guantera. Sí, en un vehículo, sí. No tiene muchos vehículos. Si bien es cierto que solamente son de agua y de superficie, no hay aéreos. Aunque vas de copiloto en algún helicóptero y eso. Y hay algunos vehículos que tienen torreta para disparar y demás. Supongo que esas cosas estén muy aprovechadas en el multijugador. Que ya lo probaremos. Y nada, si tenéis alguna pregunta que hacerme, yo creo que más o menos... No. Racers. Es un juego que tampoco quería avanzar mucho, porque al día de hoy ya le conoce casi todo el mundo. Terminaré el programa poniendo la canción que he hecho del Far Cry 3. Seguro que la disfrutáis un mogollón los que no la habéis escuchado, y los que habéis jugado al juego os va a gustar. ponle una nota, ¿no? Ya que es tu análisis. Eso es. No me gusta poner notas, pero lo recomiendo encarecidamente a todos los que no lo hayan jugado, que le den una oportunidad, que os va a mantener un mogollón de horas. Es un juego largo, ¿eh? Es un juego bastante largo. Sobre todo si vas a hacer las secundarias. Venga, ponle una nota, que no pasa nada. Una notita ahí. Venga, le voy a dar un 9, un 9 asco. ¡Wow! Un 9, la mayor nota de a qué juegas. Es un juego que yo creo que fue en su día, hace 2 años, el juego del año. Es que se lo merece. No, creo que no llegó, pero estuvo cerca. Bueno, pues es que lo merece. Es un juego de papel y tres, luce espectacular. Y nada, veo en los comentarios que no me hacen ni puto caso. Están hablando de trofeos, de torneos de fútbol. Así que bueno, si nos interesa esto, pues no pasa nada. Que hablamos un poquillo de la pregunta de la semana. ¿Merece la pena comprar consolas de primera mano o no? Pues nada, nos vamos a la pregunta de la semana, chavales. Ahora estamos. Con esta música triste, desoladora, dime, Raices, ¿te ha merecido comprarte la Play 4 de salida la pena o no? Pues, a ver, en primer lugar decir que juegos, lo que es juegos, no hay una gran cantidad de juegos que digas, tengo mucho donde elegir. Al fin y al cabo, lo que tenemos ahora mismo, los de, por lo menos los de Play 4, es un catálogo muy, muy, muy, muy reducido, por decirlo así, y que muchos de los juegos que tenemos están en otras consolas. Es quizás el mayor fallo que le encuentro yo a lo que tiene Play 4 ahora mismo. Pero pienso que no puedo responder aún si me ha merecido la pena tenerla al principio o no, por el simple hecho de que no sé cuánto tiempo va a durar esta generación. Yo considero, si una Hombre, consola... Con todas las ventas que tiene, o sea, Play 4 ha salido bien de comprar porque es una consola que te asegura una larga vida segurísimo. Eso es una de las cosas que yo tengo que tener bien claras a la hora de decidir si sí o si no me ha merecido la pena. Si... Porque, yo qué sé, la Play 3 me mereció la pena comprármela más tarde porque ha durado bastante, en mi opinión ha durado bastante, la Play 2 duró bastante tiempo y me la compré tarde. Sigue viva la Play 3, por favor, que es la que tengo yo, por favor, no me digas que se ha muerto ya. No, sí, de hecho juego más que a la Play 4, con esto digo todo, o sea, con eso digo todo. Es verdad que está muy bien esto de tener la nueva generación y demás, pero que a mí me sigue llamando bastante más la atención los juegos que me encuentro en la 3. Seamos realistas, la Play 3 sigue viva porque todavía tienes un montón de juegos que no te has pasado. Pero dime qué juegos esperas tú que salgan este invierno para Play 3, realmente. A ver, por juegos, Plants vs. Zombies, pero Modern Warfare. Digo, Garden Warfare. Modern Warfare. ¿Realmente lo esperas? No, yo no creo. ¿Y algún exclusivo? No, tampoco. ¿Y si tuvieses la Play 4, qué te comprarías antes? ¿Un juego de Play 3 o un juego de Play 4? Es por eso no tengo la Play 4, porque seguramente no jugaría a los de Play 3. Seguramente, yo soy así, digo, joder, cómo se ve aquí, y ya me duele ver lo anterior, que se ve muy bien Play 3, pero cuando das el salto, pues ya te cuesta bajarte del tren, ¿no? Pues hombre, yo me he bajado, o sea, juego más a la Play 3. Yo juego un poquito a ambas, porque tengo mucho juego y quiero jugarlo, y para algo me lo he comprado, no voy a tirar el dinero. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros somos unos ansiosos y queremos lo último y lo queremos ya. En realidad, la Play 4... Uno de los motivos por lo que me compré la Play 4 fue por el PlayStation Plus. Porque si tengo la Play 4, la Play 3, la Vita, y me van a dar todas las semanas uno o dos juegos de Play 4, que ya están dando dos, pues eso lo voy a aprovechar. Más o menos, pero lo voy a aprovechar. Que para lo que he jugado me ha merecido la pena o no la Play 4, pues hombre, es un poco dudoso, porque sí que estoy jugando a la Play 3 y estoy jugando bastante. Que no hubiese disfrutado del NBA en la Play 3, o sea, lo aseguro. Pero bueno, no creo que baje mucho de precio, al precio que me costó. Entonces, si hubiese un precio, vamos, una bajada de precio enorme, pues entonces sí, diría que ha sido una mala compra. Pero al precio que está y al precio que creo que se va a quedar, que no va a bajar más de, en un par de años no va a bajar más de a 300 euros como mucho. no creo que haya sido una mala compra. Mira, y... dice Cepita 15, dice, a mí la Play 4 me costó menos de 200 pavos sobre 150 porque vendí la 3 con el plan Renove en Game y vendí 8 juegos de la 3 aparte. Yo creo que de salida no vale la pena, dice Berna Barcelona, pero que a partir de unos meses creo que ya sí. Sí, puede ser. Bueno, sí, es sobre todo si sale con algún error la consola, que alguna vez sí que ha pasado, ¿eh? Bueno, continúa. Ya no sé qué iba a decir. Me has cortado, no sé qué iba a decir. Nada, que todo depende de lo que vayas a jugar y de las ganas que tengas de actualizarte o no. Lo que iba a decir es que al tener la Play 4, cuanto más tengamos la Play 4 o la Xbox One, más juegos y con más ganas sacarán los juegos de esas consolas. Si nadie se compra... No te preocupes porque está haciendo récords. Si nadie se compra Next Gen, es difícil que busquen juegos para la Next Gen. Claro, mira PS Vita. Eso es. Aunque yo confío en PS Vita, ¿eh? Estando el Plus ahí tienen que sacar, aunque sean independientes, pero yo lo veo como una portátil y si los independientes son de calidad, pues mira, al menos me la he comprado, no me gasto un duro porque me los pillo por el Plus y tengo consola. Así que... Además recordemos lo que era hace unos años, que te comprabas una Game Boy y ¿cuántos juegos te comprabas con la Game Boy? ¿5 o 6 en toda la vida de la Game Boy? Era en otra época, éramos más niños, no teníamos dinero que tenemos ahora y claro, es distinto. Sí, pero curiosamente jugábamos más, ¿eh? No sé. Había menos responsabilidades. Sí. Que un Pokémon, ¿cuántas horas? ¿100, 150, 200? Hostia, hay tanto. Hostia, los Pokémon. Señores, son menos cuarto, yo creo que es hora de ir cerrando, ¿vale? Nos vamos a ir con las despedidas y con nuestros minutos. Momento, los lanzamientos, ¿no? Vale, pues sí, perdón, sí, vamos con los lanzamientos, nada. Sí. Sonido de tensión, sonido de guerra, sonido de lanzamientos. Cuéntanos, Luismi, ¿qué hay por ahí? Leemos cada uno un día, así vamos más más rapidillos. Vale, hoy, día 4, sale en PC el Jet Gunner y el Z Steel Soldier, que es una nueva versión de ese antiguo juego. ¿Los dos para PC? Los dos para PC. Racers. Luego, el día 6 tenemos el Métrico en PlayStation Network, que saldrá para PS Vita en principio. No creo que no salga ninguna más. Sí, que lo regalan. Te has dejado el día 5, pero bueno, da igual. Continúa, da igual. Ah, coño. Lo regalan en el Plus. Me he rayado, pero bien. Bueno, pues el 6, luego el 5 ya es menos importante, ya lo habéis visto. Sale el Road Not Taken de PlayStation 4. Luego en PS Vita también sale Tabletop Racing. Y The Swapper en PlayStation 4, en PS Vita y en PlayStation 3. Todos juegos indies. Es que agosto es un mes jodido para las videoconsolas y bueno, para el mundo de los videojuegos. Y nos vamos al día 5 que se ha saltado Risers con el Mint Path to the Talamus para PC y con el Road Not Taken para PC. El día 7 sale Orbital Gear para PC. Y luego el día 8 sale el Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 3, 360 y PC. ¿Será esta la última versión del Street Fighter 4 o nos pondrán el Ultra Plus Omega? No lo será. Nos vamos con nuestro último minuto. Bueno, señor Luismi, te puedo llamar ya señor, ¿no? Una persona cuando ya cumple los 30, ha pasado ya el señor, ¿no? No te pases. Bueno, ¿con qué te quedas hoy? Bueno, me quedo que ha sido una semana... Bueno, que el Killzone está bien, ha sido una semana de mucho deporte para mí, que, bueno, no suelo hacer tanto deporte, pero cuando llega agosto, julio, verano, hace buen tiempo, me apetece. Y nada, que hemos salido solo tres, pero que bueno, el programa sale adelante, que es importante que todas las semanas haya programa. Para mí es bastante importante para que nos vea la gente y que no fallemos. Y nada, con ganas de que el verano aguante, que siempre dura poquísimo el verano para todos, pocas vacaciones y demás. Y nada más, que espero que la gente haya disfrutado y que nos comenten, la pregunta de la semana. Sí. Mira, nos dice Pollino23Fútbol que si esperamos mucho de GTA V en nuevas consolas. Sí, espero mucho de GTA V. Sí. Es otro de los juegos que digo que cuando bajen de precio seguramente caiga. Cepita 15. Sí, es un juego que en nueva generación lucirá mucho mejor. Dice Cepita 15 que qué épocas, con mi primera DS jugando a Pokémon y al Mario Kart hasta acabarlo. Eran juegos que terminabas y te los rejugabas mil veces, jugando ahí en la calle, en tu portal con tus amigos de la urbanización. Hostias, con el cable Link, o sea, la Game Boy SP, o la Game Boy en sí, con el cable Link este, porque no podías jugar inalámbrico, me acuerdo yo, en el portal, con amigos conectados ahí al lado juntos, bueno, qué risuelas. José Ordeñana nos dice, ya aún espero para comprarme la Xbox One. Y nos vuelve a repetir, Cepita, que veamos Touch World a las 12 en las 6. Bueno, a este chaval han pagado para promocionar la serie, ¿eh? Y dice que nos recomienda 100% la PS4. Y Berna Barcelona nos dice que buenas noches. ¿Con qué te quedas hoy, Rizers? Bueno, pues hay que reconocer que a pesar de ser tres, hemos, lo que dice Luis, hemos sabido sacar el programa adelante, que hemos estado igual de a gusto que todas las semanas. Y muy satisfecho, tengo que darle la enhorabuena a mi garganta porque no ha soltado demasiados gallos así aparentemente graves. Ha estado fino. Se lo agradezco enormemente porque hubiera sido bastante denigrante que saliera aquí, que se convirtiera esto en una granja escuela. Y nada, pues muchas gracias a todos y espero estar la semana que viene pues ya a tope de power. Un fuerte abrazo. A tope de power. José Ordeñana nos dice que espera pillarse la Xbox One. Que espere que bajará de precio seguramente el mes que viene. Eso lo había dicho ya. Sí, pues que voy a contaros yo. Yo os cuento que sí, mi semana sí ha sido de Far Cry 3, ha sido de conciertos. Estuve actuando en Colindres, actúo este viernes en Laredo, la semana que viene en Santander con spam, Arcano. Spam. Con Arcano en Gijón también, os recomiendo que os paséis. Y en fiestas de Colindres teloneando los Mojinos Escocíos, así que vienen conciertos. Muy chulos. Nada, ¿dónde nos podéis encontrar, señores? Luismi, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en el mail, aquejugaspodcast@gmail.com. En Twitter, @, que ya no hace falta, aquejugas/. Y en Facebook, nos buscan con aquejuegas y por ahí nos pueden encontrar. Muy bien, pues nada, ¿algo más que decir? Pues nada, que juegue mucho la gente, que juegue mucho y que disfruten. Eso, que no nos, que estén aquí la semana que viene, que no se lo pierdan. Nos vemos el lunes. Bueno, señores, os doy las gracias a todos por estar una vez más y os dejo con... Nos vemos el lunes que viene. Recordad que podéis descargar este programa esta noche, ya hay link para descargarlo desde iVoox, lo pondremos en la descripción de este vídeo. Y señores, es un placer suscribiros a este canal, que siempre, todos los lunes hay un programa. Y os dejo con esta canción, os dejo con Far Cry 3 Rap, canción que sacó esta semana. Disfrutadlo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Todo comienza con un viaje en avión. Mis colegas decidieron tomar rumbo hasta Bangkok, una isla para seis locos de para emoción, con el sol detrás de más de 10 litros de alcohol. Paracaidismo, tramos en marcha de lanchas motoras, la zona es segura, tengo cobertura con el Motorola y cultivo para probar droga, timbas de póker en chabolas, bares con copas a un dólar. Pero no todo es bonito, la botella de ron nos dio resaca y desperté rodeado de piratas. Mi hermano ha muerto, prometo venganza, rescataré a mi gente de toda amenaza. Soy superviviente y solo tengo un mapa, nada de plata, con las manos doy caza, serpientes y ratas. Quiero ser Rakia y acepto su linaje. Crezco espiritualmente, me lleno los brazos de tatuajes. Mi nombre es Jason Brody, mi casa es la jungla, la tumba de los que me quisieron ver morir. Bajo el agua me camuflo entre tiburones, la superficie es solo para los leones que quieren rugir. Mi nombre es Jason Brody, mi casa es la jungla, la tumba de los que me quisieron ver morir. Bajo el agua me camuflo entre tiburones, la superficie es solo para los leones que quieren rugir. Here. escondido como reliquias. Recupero el territorio que ha perdido Citra. Un poco de tacto para elegir la presa y apuntar con mi arco. Tiene una flecha, el nombre de Bass. Una jeringuilla más que me haga inmune a esta ansiedad, que es igual que el mar cuando cubre. Los ciervos huyen al escucharse disparos y los cuervos se comen los restos que hay de los opacos. Ahora me subo hasta la torre de radio, bajo en la tirolina y me preparo para un nuevo encargo. Templos en ruinas, barcos naufragados, viviendas derruidas, destruidas como el gran faro. Me juego la vida cada vez que salgo. Los campamentos los invado, los confisco hasta repoblarlos. Caimanes, leopardos, animales raros. La expansión es peor, me enfrento hasta con dinosaurios. Mi nombre es Jason Brody, mi casa es la jungla, la tumba de los que me quisieron ver morir. Bajo el agua me camuflo entre tiburones. La superficie es solo para los leones que quieren rugir. Mi nombre es Jason Brody, mi casa es la jungla, la tumba de los que me quisieron ver morir. Bajo el agua me camuflo entre tiburones. La superficie es solo para los leones que quieren rugir. Thank you.